Bueno, el hola. Voy a intentar presentar bien lo que tengo preparado. Me costaba al principio enfocar la presentación en la introducción, pero al final lo que me ha salido es algo así. Como que lo que yo intentaría hacer, o lo que yo propondría hacer, o propondríamos hacer, sería identificar un fenómeno y seguirle la pista. Y este fenómeno pues lo hemos llamado el proceso de destrucción de algo, que sería en concreto el proceso de destrucción de un tipo de cultura, la cultura popular, la cultura proletaria y la cultura subproletaria. Un proceso de destrucción que querría de alguna forma desentrañar, del cual intentaría dibujar una cierta crónica o incluso descifrar, entendiendo que ese desciframiento podría ser formulado al principio algo como el desciframiento de lo que somos a la luz de lo que ya no somos. No sé si esto luego cobrará algún sentido, pero confío en que sí. Este camino que yo voy a intentar dibujar parte de una serie de lecturas que son las que hemos puesto en común en el blog. Y yo entendía que parte también como de alguna consideración previa que a mí me ha servido para entender qué es lo que estaba leyendo, y era la siguiente. Primero, que es un planteamiento, un trabajo en el que proponemos usar las categorías de clase social, de clase trabajadora y de lucha de clases, frente a un discurso que lo rechaza, o que rechaza dichas categorías o dicho uso, para arrojar luz sobre algunas cuestiones que han salido en Euraca, entre las cuales, pues quizá, por poner un ejemplo, podría estar la de pueblo o la de lo popular, que tiene y traerá su historia, y también para intentar entender cómo es hoy, en los 2000, la cultura popular, o la cultura proletaria o subproletaria, o qué es eso, a lo que podríamos llamarlo así, intentar entenderlo mediante una crítica de una cierta ideología o de una ideología que nos devolvería una imagen deformada de dicha cultura. El trabajo o la investigación la he ordenado partiendo fundamentalmente de tres lecturas. La primera de ellas era la de Owen Jones, que es Charles, la demonización de la clase obrera, de la que hemos podido leer, o si habéis tenido la oportunidad, la introducción y un capítulo. En cualquier caso, mi idea es plantear los asuntos, las ideas y las cuestiones fundamentales en la mesa para que todos podamos participar, entrar en el debate, sin necesidad incluso de haber leído nada. En ese libro, Owen Jones, entre otras cosas, lo que hace es repasar o analizar o explicar la política que lleva a cabo Thatcher y que se lleva a cabo, bueno, que simboliza o que representa muy bien los gobiernos de Thatcher, porque se lleva a cabo en Inglaterra a partir de Thatcher y después en los gobiernos neolaboristas. Una política que, dice Jones, que responde a lucha de clases, o que es lucha de clases, o que ha de ser interpretada así, y que busca defender unos intereses de clase. Esa política habría conseguido tres cosas. Por un lado, desmantelar la industria o las industrias manufactureras, cerrando minas, por ejemplo. Por otro lado, acabar o casi acabar con instituciones de la clase trabajadora como los sindicatos, y por lo tanto reducir el poder de los trabajadores como fuerza organizada. Y en tercer lugar, desmantelar también una cultura que el autor, o que Owen Jones, llama cultura de la clase trabajadora, y que explica a partir de una serie de rasgos específicos o significativos. La destrucción de las industrias trajo consigo, como explica Jones, un impacto brutal sobre la clase trabajadora. En primer lugar, paro, desempleo masivo continuo, o lo que eufemísticamente se llama o llamamos o se llamó excedente de mano de obra, miedo al paro, que funciona como, como una herramienta de desmoralización y que suprimiría la tentación de emprender acciones de militancia sindical por parte de los trabajadores, empeora las condiciones laborales de los trabajadores, propiciando la eventualidad, trabajo a tiempo parcial, precariedad salarial y en general explotación, mina la calidad o minó la calidad de vida de los trabajadores, incluso de la conciencia del valor que podía tener su trabajo o del valor que podía tener como clase, desarraigó a las comunidades trabajadoras por cuanto bueno, hizo desaparecer el motivo en torno al cual se cristalizaron ciertos pueblos y desarraigó a los trabajadores que tienen que buscarse la vida lejos de las que eran sus comunidades de referencias, de sus patrios, etc. Trajo consigo pobreza y en último término frustración, desesperanza, resentimiento. Por otro lado, desmantelar los sindicatos de alguna forma significaba restringir su poder no solo en el lugar de trabajo, sino también en los medios de comunicación o en la sociedad en su conjunto. Y en último término, lo que viene a explicar el autor de Chaps es que este trabajo entraña la destrucción o el arrasamiento de una cultura que sería la cultura propiamente trabajadora en la Inglaterra de ese contexto o con la que se encuentra Thatcher, que es una cultura basada en la comunidad, en la conciencia de clase, en el sentimiento de pertenencia, de orgullo, de solidaridad como forma de mejorar las condiciones de vida mutuas, una cierta idea de sentido comunitario, idea de lo colectivo que se resquebraba. También explica en ese libro que el colapso de la industria fue llenado en parte por un nuevo sector, que sería el sector servicios, y por un nuevo tipo de trabajador. Un sector servicios que no fomentaría el mismo sentido comunitario de pertenencia y que da lugar a una nueva clase de obrero del sector servicios, que es lo que él identifica y que podemos identificar con la figura de la cajera, la reponedora o el teleoperador o teleoperadora. Una mano de obra fragmentada, en su mayoría no sindicada, marcada por la precariedad laboral, el trabajo eventual, por el miedo al paro, un tipo de trabajador que yo creo que podemos reconocer nosotros aquí hoy, en los 2000, en España. Por otro lado, lo que también ofrece este libro es una explicación de una estrategia que es también ideológica, que está detrás o que se sostiene la política de Thatcher, que sería una estrategia basada en desmantelar la propia idea de clase social y la idea de luchas de clases. Pretender, dice, que la clase trabajadora ya no existe, o expulsar del vocabulario nacional la noción de clase. En segundo lugar, una estrategia que busca o que se sostiene sobre la glorificación de la clase media y la promoción de sus valores. Estos valores serían el individualismo, la hostilidad hacia la acción colectiva, la aspiración de medro, como única forma de concebir la aspiración, o una forma de valorar el enriquecimiento y la iniciativa personales. Y en último término, la idea de que el éxito, promocionar la idea de que el éxito o el fracaso socioeconómico es responsabilidad individual. O, visto desde otra faceta, que es posible prosperar con talento, determinación o esfuerzo individual. Que sería el argumentario que, por ejemplo, utiliza Ana Botella para alabar a Margaret Thatcher. Una estrategia que, en tercer lugar, presentaría la aspiración a ser de clase media como única aspiración o como único medio de salvación objetivo en la sociedad. Siempre, con esa coletilla o con ese argumento, ese telón de fondo del no hay alternativa, no hay otra alternativa que aspirar a ser de clase media. Claro, todo esto contribuye, por lo que hace a la sociedad británica, que es educada en ese contexto, a concebir un nuevo tipo de británico, un británico que dice Owen Jones, creado por el thatcherismo, que sería un individuo de clase media, propietario de una casa, que miraba por sí mismo, por su familia y por nadie más. Y en lo que hace a la clase trabajadora, pues bueno, es una estrategia que contribuye a culpar o a responsabilizar a la gente del lugar que ocupa en la jerarquía social. De alguna forma, los de abajo merecerían su suerte, visto desde aquí, a considerar, a considerar los carentes de aspiraciones, o a considerar aquellos que no logran cumplir esas aspiraciones, considerarlos carentes de aspiraciones o incluso fracasados, y a convertirlos en objeto de escarnio. El título de la obra desarrolla por extenso este punto. Diría que, bueno, que la demonización, la caricaturización o la incriminación de un cierto tipo de subproletariado sostendría o sería el pie sobre el que se sostiene esta estrategia ideológica de Margaret Thatcher. En este contexto, pues, presenta la caricatura de lo que llama el Chap, o Chap, la caricatura Chap, como una pantalla detrás de la cual se ha ocultado la realidad de la clase trabajadora, o de la clase trabajadora actual en Inglaterra. Y también una imagen que ha funcionado, que ha servido para justificar y legitimar un cierto tipo de políticas. A mí me parecía, bueno, que las ideas que encontraba en este libro permitían reconocer un fenómeno que era extrapolable a lo que nosotros podemos conocer hoy aquí, que ayudaba a entender qué nos está pasando. Esto que hemos dado en llamar la crisis ha traído consigo de forma muy clara una consecuencia que ha traído consigo sería la proletarización de una cierta clase media, de una clase media que de repente descubre que no era clase media, o que ya no es clase media, o que quizá ya no es clase media, o que económicamente no funciona como clase media, o con un conflicto entre expectativas, sueños, deseos, esperanzas y una realidad. Y por otro lado, también a entender que ciertas políticas que hoy se están haciendo en la Unión Europea, en España, y ciertas reivindicaciones, como pueden ser las reivindicaciones de quienes salen a la calle o del 15M, se puede entender como cuestión de clase, o que se pueden enfocar, se pueden pensar desde esta perspectiva y utilizando esta categoría. Y al final me parecía que era un libro donde se identificaba un fenómeno que era el de la sustitución de una cultura por otra, una cultura trabajadora por una cultura de clase media, una cultura con sus valores, con su mentalidad, y era un fenómeno que aparecía tratado en otro libro anterior de Pasolini, que era el de Cartas Luteranas, el libro de Cartas Luteranas, que es una recopilación de artículos y también en escritos corsarios de Pasolini, que son Cartas Luteranas, es un libro del 75, si no recuerdo mal, un fenómeno que aparecía ya tratado en Pasolini y analizado en un contexto diferente, desde una perspectiva parecida, referido a Italia y en un momento anterior. Si el fenómeno que de alguna forma desbroza Jones lo situamos en la Inglaterra de Thatcher o post-Thatcher, es decir, a partir de los 80 en adelante, el fenómeno que desarrolla o que expone o que explica Pasolini lo tendríamos que situar en la Italia que va del 60 al 75. En estos artículos, Pasolini desarrolla de forma reiterada una reflexión que, resumida de forma más o menos torpe, vendría a ser la siguiente. Dice que a partir del 60, del 61, él ha identificado en Italia la aparición de un fenómeno que sería lo que él llama el consumismo, lo llama la civilización del consumo, el desarrollo consumista transnacional, el tardocapitalismo, un nuevo modo de producción que ha producido un nuevo tipo de poder, al que llama poder consumista. Un poder que él directamente identifica como una nueva forma de fascismo, una forma total de fascismo. Este poder dice, en primer lugar, curiosamente, que ha destruido una cultura, la cultura de las clases pobres o de las clases subalternas, la cultura proletaria y subproletaria, que termina llamando la cultura popular, o que identifica de forma reiterada como la cultura popular. Esa cultura popular tiene una serie de rasgos distintivos que son, en primer lugar, una cultura que ha elaborado valores y modelos de comportamiento que a los proletarios y subproletarios les permitía entenderse a sí mismo, que les proporcionaba sus gestos, su mímica, sus palabras, su modo de hablar, su comportamiento, su saber, sus criterios para juzgar. Una cultura que constituía una tradición viva, es decir, establecía una continuidad entre padres e hijos, pero que estaba en continua regeneración. Y una cultura de la que los proletarios y sus proletarios en Italia estaban orgullosos. Algo que les llevaba a mirar con desprecio arrogante a los pequeños burgueses o a los hijos de papá, o a los pijos. Este proceso de destrucción entraña la destrucción del mundo campesino, del artesanado, del campo, de los dialectos. Del artesanado, por ejemplo, dice cosas muy bonitas. Dice: las cosas introducidas por el capitalismo carecen de la cualidad misteriosa propia del artesanado, una cualidad que proporcionaba alegría. Con respecto al campo, dice que el campo se ha convertido en una fantasmal y casi aterrorizada supervivencia, un lugar exótico para weekends atroces y para no menos atroces casitas que alternar con la atroz vivienda urbana. Y con respecto a los dialectos, dice que los italianos, el proletariado italiano ha perdido una forma de hablar, que habla mejor, que este hablar mejor ha de entenderse como una forma de asimilación del italiano medio, del que llama degradante italiano medio, a pesar de que en el fondo son, dice, los jóvenes proletarios o hijos del proletariado italiano, en el 75 son casi afásicos. Han perdido una forma de hablar, han adquirido otra. Por otro lado, este poder consumista habría traído consigo la homogeneización de la sociedad, una homologación destructora de la misma, y habría impuesto una nueva cultura. Ha habido desaparecido la cultura popular. La nueva cultura que se impone, una cultura entendida en sentido antropológico, sería la que estaría representada por los valores y modelos burgueses, es decir, una cultura de clase media. A través de la televisión, de la prensa, también de la escuela italiana, de la enseñanza secundaria obligatoria italiana, que funcionarían como órganos pedagógicos, no solo se habría sustituido la cultura de las clases pobres por la cultura de las clases dominantes, sino que se habría impuesto o generalizado la idea de que la cultura de las clases pobres debe ser sustituida por la cultura de las clases dominantes. Los valores y modelos burgueses, que constituyen una ideología, pueden ser cumplidos por los hijos de la burguesía. Estas expectativas o estas aspiraciones pueden ser cumplidos por los hijos de la clase media. Pero, sin embargo, Pasolini reconoce o se encuentra con que los hijos de la clase trabajadora no pueden realizar, las clases subalternas no pueden realizar dichos valores porque son económicamente impotentes para ello. Es decir, sigue habiendo clase trabajadora, sigue habiendo diferencia de clases desde el punto de vista económico, aunque culturalmente se ha impuesto una cultura que es la de la clase media, que ha arrasado, que ha entrañado, supuesto el arrasamiento y la desaparición de la cultura de los trabajadores. Fundamentalmente los jóvenes, que serían aquellos que corren el peligro de perder el lazo, la continuidad con lo que venía antes o con el mundo de sus padres o de sus mayores, en los jóvenes proletarios y subproletarios, y Pasolini identifica una serie de consecuencias aterradoras, la primera de las cuales sería la de una degradación manifiesta. Cuando Pasolini habla de los jóvenes hijos de los proletarios que en los barrios de las grandes ciudades han sido educados por estos órganos pedagógicos como la televisión y que han crecido y que se han imbuido de la cultura de clase media, cultura pequeño burguesa, utiliza términos muy, muy bestias, dice que son una multitud ínfimo burguesa, los llama melindrosos, acomplejados y burguesuchos racistas de segunda fila, los llama conformistas con ansias de integración, con ansias de adhesión a la horda y adoradores de fetiches. Por otro lado, dice que bueno, este cambio ha supuesto un desarraigo por cuanto ha arrancado a los jóvenes de la cultura y de lo que les unía con el lugar del que procedían. Han perdido los valores de sus padres o de su clase, y la adquisición de los nuevos es una adquisición fallida, que no funciona. De hecho, Pasolini los llama los sustitutos, a los proletarios que quieren ser burgueses y que no lo son, los llama los sustitutos. Ha producido un desequilibrio claro entre la condición económica de los trabajadores o de los hijos de los trabajadores y la cultura. Los jóvenes siguen siendo proletarios y subproletarios, sigue habiendo una clase proletaria, sigue habiendo lucha de clases y la perspectiva es muy clara en Pasolini, pero los jóvenes ahora pertenecen a un universo pequeño burgués. Se les ha impuesto un modelo pequeño burgués de forma definitiva. Y el proletariado, estas copias espectrales, no puede realizar ese modelo sino a medias, o de forma, dice, mimética, en parte, lo cual los convierte en caricaturas, imitadores espectrales, los llama, al mismo tiempo presuntuosos y frustrados, o directamente son valores o modelos que no pueden realizar, lo cual produce en ellos frustración, ansiedad, humillación, agresividad, pasividad, infelicidad. A mí me parecía que si yo esto lo he conseguido presentar de forma no muy aburrida y más o menos ordenada y clara, hay claras analogías y paralelismos entre el análisis de Owen Jones y el análisis de Pasolini. Es cierto que Owen Jones habla de la cultura proletaria y subproletaria inglesa, de arraigo industrial, y Pasolini habla de una cultura popular que hunde sus raíces en el campo, en la vida campesina, de las comunidades que han ido del campo, se han acercado a las ciudades en la época de los 60 y los 70. Cuando habla de los jóvenes subproletarios que están devorados por las ganas de serlo, también dice una cosa muy interesante, que yo creo que es fácilmente reconocible, que es la siguiente, dice: los jóvenes se han identificado con un determinado objeto de aspiración, se han identificado con su objeto de aspiración, que serían esos valores de clase media, y consecuentemente han abjurado o han renegado de lo anterior, de su vida anterior o del lugar anterior, es decir, de esa cultura popular. Eso anterior, esos valores culturales que les habían o que les podían haber brindado las clases, la cultura subalterna, son objeto de desprecio por ellos mismos. La expresión perfecta, o que cobra forma para entender esta forma de abjuración, sería la del paleto. Los hijos de las clases proletarias, en un momento determinado, en el extrarradio de las ciudades, no quieren ser paletos, miran con desprecio al paleto, al que llaman paleto, lo que en las películas, por ejemplo, de Acatone o Mamma Roma, se expresa con la palabra burino, que es una palabra del romanesco, por lo que he aprendido. Burino es nuestro paleto, ¿no? Este desprecio que desarrollan los hijos del proletariado, del subproletariado, con respecto a la cultura de las que ellos mismos han sido desgajados para dar un resultado que no funciona, o que es fallido, o infructuoso, o infeliz, me parece que expresa muy bien la propia relación del joven trabajador con respecto a la cultura de la que procede. El trabajador de campo está demonizado en la figura del paleto en ese contexto. Bueno, todo esto quizá nos podría servir para intentar contemplar desde ahí, o a mí se me ha ocurrido, o podría proponer contemplar desde ahí qué pasa en España, o qué pasa aquí, o qué ha pasado aquí. Y desde ese punto de vista, uno de los artículos que propuso Germán Labrador en el 1, de Pablo Sánchez León, casaba perfectamente, era una reflexión breve, muy lúcida, muy ordenada, que tenía muchos puntos de engarce, dibujaba muchas analogías con Pasolini y también con el libro de Chaps, que es el de Encerrados con un solo juguete, donde analiza de forma resumida, o donde nos ofrece su interpretación de forma resumida de lo que podría pasar en un determinado contexto de procedencia rural y proletaria en la España del franquismo, de la época del desarrollismo, es decir, los 60, en España. Y dice, la tesis de Sánchez León sería la siguiente: dice, el franquismo convirtió en la base de la cultura social del desarrollismo un discurso o un lenguaje obsesionado en la educación de las clases pobres, entendiendo que los valores de la modernidad tenían que ser inculcados en dichas clases pobres. Las clases pobres eran percibidas como incultas como moldeadas por valores incompatibles con los de la modernidad, entre comillas, o sometidos a influencias que podían echar a perder o hacer que descarrilase los esfuerzos de una cierta clase media, urbana y culta, cuyos valores se identifican con los valores de la modernidad. Así tenemos la idea de que los pobres o que los inmigrantes que venían del campo a las ciudades tenían que ser educados y se les tenía que inculcar unos valores compatibles con el cambio social o con el cambio económico del desarrollismo. Con respecto al habitante del campo, en la cultura del desarrollismo, la cultura social del desarrollismo, también lo habría convertido en un paleto. Yo creo que si nosotros analizamos, o si yo intento analizar el significado de la palabra paleto tal y como lo he escuchado, y en función de las bocas de quienes lo he oído, su genealogía me lleva precisamente a esa época y a ese contexto social. El paleto, la expresión paleto puede ser una expresión defendida quizá por la generación de mis abuelos, es una expresión que produce rechazo en la generación de mis padres, en un contexto precisamente en el que mis abuelos pueden identificarse con un mundo rural que han tenido que abandonar después de la guerra, y mis padres se identifican con un mundo urbano en el que han sido educados, es decir, un mundo urbano que es un mundo cultural de clase media. Los hijos de los trabajadores abjuran también del mundo del que proceden sus padres, no quieren ser paletos y esperan ser clase media. Aquí uno de los textos que habíamos propuesto. Dale, si le vas. Uno de los textos que habíamos propuesto era un poema de Aníbal Núñez, donde, por apoyar esta reflexión con la lectura de poemas, uno de los textos que reflejaba muy bien este momento en España era un poema de Aníbal Núñez, que nosotros colgamos con el título de Proletaria on the Rocks, y donde que es este, un autobús urbano rumbo al centro, donde aparece la figura de una chica que se podría corresponder con la generación de los hijos de los trabajadores que, siendo clase proletaria o subproletaria, tienen unas ciertas aspiraciones, aspiran a desempeñar un determinado papel en un determinado contexto, que es el de la ciudad. No sé, si queréis lo leemos, dice: un autobús urbano rumbo al centro acoge... O María, léelo tú. Es que yo... ¿Lo leo yo? Sí. Un autobús urbano rumbo al centro acoge entre las huellas del gasoil quemado una frágil estela de colonia a granel. Muchacha suburbana cosmética introduce el billete en el bolso imitación de legítimo ante, rectifica furtiva en el espejo la línea de los ojos, certifica la presencia sedante del paquete de rubio emboquillado derecho de admisión. Y llega a la parada donde a pie firme desciende, sobre su origen procedencia nada queda escrito, del yeso en las manos de padre la valleta, servil de casa bien, de madre ya otros tiempos. Las amigas estarán al llegar, la luz ha caído ya cuando sucede, mientras que es primavera y suena la bocanada dulce de la música happy, together en un cielo solo para dos. Llegan a la penumbra de una boîte, proletaria on the rocks, ¿qué tal? En tanto que renace el martín ritual. Lo que sigue es la historia de una tarde con resquemor de alcohol y palabras de amor, posiblemente. Un autobús urbano al extrarradio oculta bajo su agrio traqueteo la rabia transitoria de una niña que el sábado siguiente volverá a ser la dulce cenicienta en palacio. Bueno, el poema de Aníbal Núñez nos ofrece la imagen de una chica que yo creo que casa muy bien en este contexto, con este tipo, con esta clase, que es y que de alguna forma utiliza de forma muy significativa la referencia a la cenicienta, y que creo que vuelve a aparecer en otros contextos después. Diríamos que si una de las guías que desde el principio había aparecido en Euraca como para intentar situar esta sesión era la de los chats, y en España algo que podría funcionar como análogo, Choni, Canis o Poligoneros. A mí me parecía que esta chica sería una especie de Choni, o de alguna forma podría compartir algunos rasgos con la Choni, que por supuesto es una figura que devolvería un cierto tipo de cultura o ideología como imagen de deformación y de escarnio. Una especie de Barbie de extrarradio, una especie de Barbie de extrarradio o princesa, que no es princesa, alguien que tiene una serie de aspiraciones pero que no cumple. Bueno, el Sánchez León, a la hora de explicar la cultura de la clase media que habría de ser inculcada o que se inculquería o en la que habrían sido educados los hijos de los trabajadores que han emigrado del campo a la ciudad, dice que es una cultura individualista, adquisitiva, consumista, con un interés por la política más bien reducido a que la administración resuelva sus problemas. Esa cultura que se impone en ese contexto, que sería el contexto del éxodo rural, de la aparición de los asentamientos en el extrarradio de las grandes ciudades, de los poblados de absorción, y que contextualizaba de una forma muy bonita Martín Gaite en la conferencia que pusimos como enlace, esa cultura coincide, o la imposición de esa cultura coincide con la desarticulación de un universo, que dice Sánchez León, que es un universo comunitario, tradicional o de culturas subalternas, de base rural, de arraigo comunitario y esencialmente ajeno al liberalismo, a cultura campesina. Y con dicha articulación, pues también la desaparición o el arrasamiento de las fuentes sociales, en forma de historia o de memoria, que podrían de alguna forma conectar a los jóvenes trabajadores con su pasado, con un pasado, o con una forma de leer el pasado. Es decir, que trae consigo una interrupción de la memoria y también una desaparición de la cultura rural o popular. En el desarrollismo, los campesinos españoles, masivamente trasvasados a las ciudades, se convierten en los años 60 en una clase trabajadora con aspiraciones de clase media y que no concibe otra forma de futuro que la de cumplir los valores de clase media en los que han crecido. Bueno, estas tres lecturas, estos tres puntos de vista, yo creo que sirven para situar la figura del proletario, del subproletario, del subproletariado en los 2000 hoy, como una clase engullida por el consumo, que se identifica con la mercancía, una mercancía o con aquella mercancía medianamente accesible a su bolsillo, que aparentemente le permitiría ser algo, o no ser menos, allí donde ser menos significaría ser un muerto de hambre. Es decir, alcanzar algún tipo de estatus. Un subproletariado al que le ha sido arrebatada no solo los medios de su subsistencia, sino también la conciencia de clase, el arraigo en una comunidad o en un suelo común, una memoria, su cultura popular o proletaria, y también en último término su humanidad, por cuanto ha sido deshumanizado, incriminado y humillado. Un subproletariado que pulularía en una especie de no lugar o no lugar, un vacío, una calle vacía, que aparece allí donde el lugar antropológico que le correspondía, donde procedía, ha sido arrasado, y donde no tiene más remedio que vivir en un nuevo espacio que recibe muy bien el nombre de no lugar, no solo a la luz de la introducción del programa 2 de Buraca, sino también a la luz de lo que expone en su libro Los no lugares, Marc Augé, un antropólogo, etnólogo, que viene a decir, viene a identificar lo que él llama la sobremodernidad, con un proceso en el que el lugar en el que vivimos tiene que ser repensado, porque no vemos a aquello que nos rodea. Identifica la sobremodernidad como un proceso posterior, un paso posterior, un estadio posterior al de la modernidad, donde el lugar antropológico en el que sería un lugar donde arraigaría una cultura, una comunidad y una memoria, da paso a... se destruye y da paso a elementos nuevos. La iglesia convive con la fábrica, el monumento, el palacio convive con nuevas construcciones, con nuevos ámbitos. La sobremodernidad entrañaría la aparición de unos no lugares que no serían ni lugares de identidad, por cuanto no se identificarían con una cultura, no serían lugares relacionales, por cuanto serían lugares solitarios o donde los individuos nos moveríamos fundamentalmente en soledad, y son lugares que no viven enganchados o en relación con ningún tipo de memoria, por cuanto son puro presente. Dice que, resumiéndolo, hay dos rasgos en los no lugares de Marauder, que serían lugares que crean soledad. El mundo del no lugar es un mundo prometido a la individualidad solitaria, y no lugares que constituyen un presente perpetuo, donde no hay memoria espontánea y no se participa de memoria espontánea. Estos no lugares, en su obra Los no lugares, los identifica con lugares de paso, con lugares, los llama lugares de consumo, podrían ser ciertos medios de transporte, el avión, el tren, el coche, el centro comercial, los aeropuertos, pero lugares que tienden a imponerse y aun cuando no se cumplan en su totalidad, constituyen un foco desde el cual entender cuál es el no lugar característico de la sobremodernidad. En cualquier caso, el subproletariado pulularía hoy, quizá, como hipótesis, como propuesta, en los tiempos del tardocapitalismo, después de globalización, políticas neoliberales o lo que hemos dado en llamar crisis, pulularía en este no lugar, en este vacío, intentando reubicarse, reelaborando sistemas de pertenencia, o reapropiándose códigos morales, o cumpliendo, buscando cumplir formas de éxito asequibles en contextos subalternos. Este proletariado, proponemos, es un proletariado que en algunos momentos, en algunas circunstancias, desde la frustración, la desesperanza o el resentimiento, da lugar en ocasiones a disturbios. Me parece que desde ahí hay una forma de interpretar o de entender o de comentar los disturbios, por ejemplo, de Londres del 2011, como una cuestión de clase, más allá de cómo se formule esto desde los trabajadores o desde el subproletariado que participa de ellos. Y un subproletariado que quizá, más allá de intentar reubicarse, de intentar cumplir ciertas expectativas, de encontrar su lugar, de elaborar un lenguaje nuevo o de frustrarse y a veces provocar disturbios, un subproletariado que quizá en algunas ocasiones da lugar a ciertos desbordamientos o formas de rechazo de la cultura de clase media que podríamos interpretar como disidencia. Esto es lo que en la introducción Patricia y María habíais escrito, yo entendí que habíais formulado como un subproletariado resignificado o estetizado, como disidentes orgullosos que van a morir con todo el oro al dorso, como los faraones. Esta es una hipótesis o propuesta que no sé si queréis, me detengo aquí para que comentemos. Una hipótesis o propuesta que permitiría hablar de un subproletariado, utilizando la categoría de clase, al cabo de un proceso donde se deja entender bien, se deja y desde el cual ciertos fenómenos cobran sentido. Al hilo de Pasolini, por Rafa y otras referencias, y después de haberlo leído, di con el libro de Didi Huberman, que es el de la supervivencia de las luciérnagas, una reflexión que parte precisamente de los artículos de Pasolini, en ¿qué es esto? La supervivencia de las luciérnagas, un artículo donde Didi Huberman, desde una quizá perspectiva un poco diferente a la de Pasolini, se pregunta si hay destrucción total o no. Yo no sé si está hablando siempre, o esta es una duda que a mí me queda, de la cultura popular, tal y como la plantea Pasolini. Quizá habría que esperar que dialoguen entre sí Pasolini y Didi Huberman, pero Didi Huberman dice que en última instancia no hay destrucción, o no habría destrucción completa, sino que el proceso que Pasolini identifica sería un proceso de declive. No destrucción, sino declive. Un proceso de desaparición, o de algo que está en vía de desaparición. Y que las luciérnagas, o lo que serían las luciérnagas, que es la imagen que había utilizado Pasolini en un artículo de Escritos Corsarios para simbolizar la cultura popular, las luciérnagas habrían quedado reducidas a lo que él llama supervivencias o clandestinidades, ¿no? Supervivencias y clandestinidades. Me gusta mucho la tesis final del libro, o es muy bonita, porque estas supervivencias o clandestinidades las explica de la siguiente forma. Dice que son actos políticos basados en la comunidad que queda, o lo que queda de comunidad. Una comunidad clandestina de parcelas de humanidad, que tienen la facultad de hacer aparecer el deseo como lo indestructible por excelencia, lo cual le lleva a Didi Huberman a terminar su reflexión con el siguiente pensamiento. De nosotros depende, viene a decir, que las luciérnagas no desaparezcan del todo, debemos volver a formar una comunidad del deseo. Bueno, más allá de lo que podía salir de aquí, que supongo que puede salir mucho y que cierra muy bien las lecturas de Pasolini y de Jones y de Sánchez León, y que a mí me parece que tiene una propuesta de pensamiento muy valiente, muy, muy bestia, a mí me gusta mucho, aun cuando en algunas ocasiones yo como lector pueda no llegar a manejar todas esas referencias que él maneja, a mí me llevaba a intentar cerrar este comentario de lecturas o esta reflexión para proponer, para abrir el debate o para dejarlo de alguna forma, no sé, quería preguntarme desde aquí o desde Urraca, ¿cómo podría formular yo la pregunta que se hace y que responde a su manera Didi Huberman? Es decir, ¿ha habido una destrucción total? ¿La cultura popular ha desaparecido de tal forma que ya ni siquiera somos conscientes de lo que es? ¿O nos ha costado, o a mí personalmente me ha costado llegar a manejar ese concepto? Y esa pregunta yo me la hacía leyendo, curiosamente, la zanjita que escribió Luz para el final del programa 1, la de las hortensias azuis. ¿Azuis se dice eso? En las que habla de las bubelas. Las bubelas serían las abubillas en Galicia que le sirven a Luz para elaborar lo que a mí me parece un poema magnífico, y en concreto pues una tirada de versos emocionantes, donde dice lo siguiente, si damos con ello lo leemos. Has dejado un espacio, me parece, ¿no? Detrás de la... Sí, no, pero no sé. Bueno, lo recordáis, es el poema largo, pero en el que... A ver. Sí. ¿A qué altura era? No sé. Baja. Más. ¿Más grande? Un poquito más. Sí. A ver. Pero vos, aquí no. Esto. Sí. Bueno, las ha nombrado antes, pero dice las bubelas, Rimbaud, Brúsula y las migraciones, y la beaca, y lo que no es abeaca sino memoria, y lo que es abeaca y es poesía, y los serenos, y las amas de cría y Dulcina, y la costurera y el carpintero, y los melancólicos y los criados. Bueno, no sé si solo por utilizarlo como excusa, o porque me gustaba mucho, o porque me permitía formularlo de una forma atractiva, al menos para mí, entendía que estas bubelas están puestas al lado de las amas de cría, los serenos, la costurera, el carpintero y los criados, es decir, las clases subalternas, la cultura popular, el proletariado, subproletariado, Y me preguntaba si era verdad lo que en un momento del poema de Luz se expresaba con el siguiente verso: y agora bubelas no nada ni una. Entonces la pregunta que quizá podríamos hacernos es: y agora bubelas no nada ni una, y agora bubelas no nada ni una. Bueno, es decir, ¿qué queda? Y agora bubelas no nada ni una. Yo no era capaz de llegar más allá de dos posibles respuestas que formulo y termino y os dejo en paz. La primera, que sostendría de alguna forma esta exposición o esta sesión, sería la siguiente: queda la conciencia del despojo. La conciencia del despojo. Que a mí me llevaba a formular la idea de que, bueno, el despojo no se consuma, sino allí donde también somos despojados de dicha conciencia. Esa conciencia del despojo podría ser una forma de dolor, pero es algo. Y por otro lado, lanzándome al agua y sobre todo acordándome de una de las tesis más interesantes de Germán Labrador en el programa 1, lo que queda es lo que Germán llamaba los cadáveres enterrados en el lenguaje, algo que subyace de forma residual, esos cachitos de lujar que quedan en el lenguaje, esas marcas de pobreza, que creo que todos recordamos y que Germán explicó de una forma maravillosa. Bueno, ¿qué son esas marcas de pobreza, esos cadáveres, esos cachitos de lujar? Por un lado, sería aquello que no cabe en el modelo de la lengua correcta, aquello que Mama Roma, en la película de Pasolini, insistentemente le pide a su hijo, a Ettore, que deje atrás, esa forma de hablar dialectal, esa forma de hablar del campo, de los paletos, de los burinos, que no es propio de alguien que aspira a ser de clase media, de alguien que aspira a ser algo, de alguien que aspira a ser alguien. Lo que no cabe en el modelo de lengua correcta, que a su vez funcionaría como una especie de lecho de Procusto, que obliga a sacrificar ciertos elementos o a extirpar ciertos miembros del cuerpo. Esas marcas que han de ser borradas. Entiendo que esas marcas o esos cachitos de lujar que no caben en el modelo de lengua correcta comparten un campo de afinidades con una serie de elementos que, más allá de la lengua, serían también objeto de destrucción en el curso del mismo proceso que habría llevado o llevaría a la destrucción de la cultura popular, proletaria y subproletaria. Compartiría un campo de afinidad con otras parcelas de humanidad o con otros elementos que corren el riesgo de ser destruidas, de ser sacrificadas en ese proceso. Y yo lo formulaba de la siguiente forma: ya no lo que no cabe en el modelo de lengua, sino lo que no cabe en el modelo de realidad. Aquello que no cabe en el modelo de realidad que instaura el capitalismo, que instaura dicha cultura de la clase media. Y me lo explicaba siguiendo dos caminos. Por un lado, decía, allí donde la vida ha sido reducida a no ser otra cosa que dinero, a no ser otra cosa que valor de cambio, a no ser otra cosa que mercancía, a no ser otra cosa que puro tiempo de trabajo, las bubelas que quedan es lo que no vale nada. Lo no equivalente, lo que no tiene precio, o lo que vale tanto que no tiene precio, lo gratuito, lo que se da gratis, lo contrario del dinero. Y segundo camino, allí donde la vida ha sido reducida a no ser otra cosa que pura función, la función que se le hace o que se nos hace desempeñar, donde la vida ha quedado subsumida bajo la categoría de lo funcional, queda vivo quizá lo que no vale para nada, lo que no vale para nada, lo no funcional, lo no sustituible a efectos de funcionamiento del sistema, o lo insustituible. Desde ahí, intentaba terminar la reflexión con un juego de analogías que quizás es fácil y con una reformulación de la pregunta que terminó adoptando esta forma. ¿Qué son esos cadáveres? ¿Qué son esos cachitos de lujar? ¿Esos cachivaches o trastos viejos que andan por ahí tirados o que han quedado arrumbados en el desván, en el trastero, en el altillo? Inútiles, extraños, desamparados, esas partes del cuerpo amputadas y que el poeta delira tratando de recuperar, esos pedazos de cosas viejas, como un resto, como un ruido. Y la retaila que actuaría como respuesta podría ser: es la memoria de lo que se ha perdido, la memoria de la lengua, pero también es el deseo, el deseo de volver al pasado, de volver al campo, de volver a la infancia, que expresa de una forma emocionante el protagonista de Mamá Roma, Ettore, al final de la película, cuando llama a su madre diciendo que quiere, que por qué no vuelven al lugar del que habían partido, al lugar de su infancia, que está en el campo. Pero también es el campo, es la infancia, es la alteridad de la naturaleza, de lo animal, o de lo animal que no cabe en el concepto correcto de animal, de la alimaña. Es el cuerpo, la facticidad del cuerpo, el cuerpo marcado por la pobreza. Es lo que se tira a la basura o lo que corre el peligro, el riesgo de acabar en la basura, lo que no existe, lo que no se sabe, lo que no pertenece a nadie. Bueno, una formulación, como podéis ver, muy vaga y quizá poco útil, que intentaría funcionar como apertura de foco y que nos hablaría de ciertos lugares que, quizá no habiendo desaparecido del todo, merecen una postura, una respuesta, un posicionamiento por nuestra parte, si entendemos que la pérdida de la cultura popular es de lamentar o de llorar. Con respecto a nosotros, pensaba que si nos identificamos o si queremos de alguna forma situarnos cerca de esos jóvenes de los que habla Pasolini o queremos comprenderlos, creo que podríamos ser una forma de ninis, que, en el sentido de que no somos ni huérfanos ni no huérfanos, no somos de ningún lugar, estamos en paradero desconocido, quizás somos esos niños robados del franquismo que decía Germán Labrador. Y cuando me pregunto qué podemos hacer o cómo podría ser nuestro posicionamiento, o qué posicionamiento, no el nuestro, qué posicionamiento cabría, podría pensar acabando de la siguiente forma. Bueno, una posible forma de desbordamiento de todo esto sería la disidencia, es decir, el rechazo de la cultura de clase media. Pegarle una patada a la botella, que para eso todavía tienes furia, como decía Luz. La cultura el rechazo de la cultura de clase media es también la cultura de un universo del consumo. Queda compartir la conciencia del despojo, que es una forma de reconstrucción, una forma de construcción, pero en cualquier caso es un lugar común, es un lugar de encuentro. Un lugar desde el cual recomponer una cierta comunidad. Y queda, quizá, desde ahí inventar un nuevo modo de vivir allí donde no se puede vivir. Que podría engarzar con esa formulación tan bonita del libro de Buberman, de volver a formar una comunidad del deseo. No sé, bueno. Esto, como podéis ver, es un rollo bastante grotesco. He querido introducir la sesión poniendo sobre la mesa y compartiendo las lecturas, compartiendo un hilo de reflexión y una perspectiva desde la cual invitar a pensar sobre Euraca, sobre Europa, sobre un lugar desde el cual acercarnos a los castrapos de Europa, y también hacer una propuesta que podría funcionar como arranque para la reflexión y que pudiese dar pie a la lectura y a la reflexión a partir de los textos que habíamos propuesto. Yo lo dejo aquí, no sé si sirve de algo, pero ya está. Bueno, la idea en cualquier caso ahora sería, creo, lamento que esto haya adoptado esta forma de cháchara o de rollo unidireccional. Por otro lado, lo más interesante es lo que podríamos compartir o decir ahora a partir de los textos y desde aquí, si es que esto ha arrojado un poco de luz, pero sobre todo a partir de las lecturas de Pasolini o de Didi Wilber, que no sé si habéis hecho. No sé, ¿alguna cuestión? La hostia, que me ha parecido estupendo cómo lo has articulado, además, para cruzar varios temas. Además, no sé si tienes que ver tú con la muerte de Thatcher en estos días, porque la verdad es que has vinculado muy bien esos dos planos de lo que yo he podido más o menos leer y y escucharte. Por ejemplo, en el borrado que se hace del lenguaje para, como un instrumento también para desaparecer la clase, como quien pasa una goma de borrar en el lenguaje y finalmente consigue que la clase se elimine también como un instrumento más de presión, ¿no? Y en las lecturas que has citado, recuerdo que se convivían dos borrados, ¿no? Yo no me acuerdo si en uno de ellos era el de Sánchez de León, que hablaba de cómo el campesino pasa a ser agricultor. Se elimina, por supuesto, la palabra paleto y el campesino pasa a ser agricultor para ensalzar o mejor dicho, revestir ese oficio de las condiciones propias de la clase media, que serían las de la lucha individual, la mejora, el afán de superación, ¿no? etc. Medro, exacto. Es decir, que el lenguaje, al final, se desplaza de una palabra que ya no se quiere, campesino, y se convierte en agricultor. Y eso mismo creo que estaba en el libro de George... Lewis Jones. Sí, referido a cómo la palabra chav, que no la has referido, aunque sí lo has escrito por otro lado, el origen, pero que finalmente se intenta anatemizar la palabra para que no se emplee como término o que pase a ser un término despectivo. Pero luego había una referencia que en todo el periodo de Thatcher, del thatcherismo, se pretende eliminar el concepto, la palabra misma de proletario y hablar siempre de individuo. Hoy día lo estamos viviendo, estamos asistiendo, incluso con el afán legislativo de que ahora todos son emprendedores. Venía el otro día un artículo en El País sobre el emprendedor optimista, ¿no? O sea, hay ley para emprendedores, hay, por lo tanto, una ficción de que el individualismo, que es semánticamente sería ese emprendedor que corre por su carril y que no se mira al carril al lado, pues ahora hay que abogar por esa palabra. Y eso estaba en el thatcherismo y era la eliminación del lenguaje, ¿no? Sí. Y hay cosas que has dicho que me parecen muy potentes. Por ejemplo, el tema de ese desplazamiento de cuando hablabas de la amputación. Bueno, yo pensaba, por ejemplo, una cosa sobre la normalización, y no quiero ser pesado. Yo recuerdo siempre, en esos planos cruzados, que los dos artículos que tú mencionas, hay otra relación, que es que Pasolini hablaba de que existía un fascismo, en el artículo que vosotros habéis invitado a leer, que hay un doble fascismo. Está el primer fascismo, que es el fascismo ejerciente, de Mussolini, pero luego existe un periodo democrático, falsamente democrático, donde hay un fascismo formal, que es el mantener vivo, como una especie de caldo de cultivo, todos los valores que habían sido del fascismo, pero con la apariencia de una democracia, ¿verdad? Es decir, eso nos suena además ahora. Pero eso también está en la referencia que hace en el libro sobre el periodo de Sánchez de León, que es, pasamos a la transición española, pero con una apariencia de que ya no es dictadura, pero existe una dictadura formal que ha penetrado tanto en las clases medias que trasladan, llevan inoculado todo el problema. Y es todo lo que, no lo he visto citado, pero Méndez Rubio, que tú lo conocerás mejor, María, que Sánchez de León, mantienen esa misma tesis. La transición no se acaba, no está acabada, porque realmente no se corta de raíz toda la enfermedad que traía el franquismo, ¿no? Entonces es un poco la tesis que tendría a interpretar todos los novísimos y el poema que habéis puesto de Aníbal Núñez. Es decir, no hemos acabado con eso. Y entonces, quería rematar la idea diciendo, la normalización que el franquismo estableció con leyes no escritas, no eran leyes, eran decretos. Por ejemplo, no se podía utilizar el catalán, pero no hay ninguna ley contra el catalán. Pero a ver quién coño se atrevía a superar un decreto de hablar en otra lengua. O la normalización de que las películas, el único que hablaba en andaluz fuera el gitano o el ladrón. Pero el resto hablaba en castellano, no se sabía de dónde era. Pues lo mismo estamos viviendo desde hace muchos años, que la cadena SER, tú oyes la cadena SER, los 40 principales en Andalucía, se te mete la emisora y no hablan en andaluz, hablan en un castellano correcto. La normalización democrática, también lingüística, pero sigue todavía las pautas de eliminar cualquier deje. Y tú hablabas en definitiva de esos despojos que hay detrás, esos cachitos a los que te había referido, y que eran el tomar conciencia del despojo era una forma de salvación, ¿no? Es decir, una forma por lo menos de posicionamiento actualmente. Tomar conciencia también de qué parte de nuestro dialecto ha sido eliminada para que no sea definitivamente derrotada, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas más cosas que no quiero decir. A mí, una de las primeras cosas que pensaba leyendo a Owen Jones, y al hilo de, se lo comentaba a Patricia y a María, al hilo de las manifestaciones del Congreso, y de, era que en el curso de estas lecturas yo he podido pensarme a mí mismo o pensar lo que al principio decía, pues ciertas políticas y ciertas formas de reivindicación de una forma que entiendo que arroja luz y es lúcida. El hecho de que las manifestaciones pues, no aparezcan en los medios o aparezcan de esa forma en los medios, el hecho de que haya una separación tajante entre lo que se expresa en la calle o lo que se pone manifiesto en las calles y las políticas y los medios de comunicación, no solo está hablando de un fenómeno análogo igualito que el que dice Owen Jones de Inglaterra, ¿no? Es decir, la política y la prensa en manos de una clase media acomodada que está desvinculada de otro sector de la sociedad que es otro lugar o que constituye otro lugar, que sería el de las clases trabajadoras. También entendía que esas reivindicaciones y esas manifestaciones no se entienden desde la perspectiva de España, desde la idea de España, una idea que no funciona, sino que se entienden desde la perspectiva de clase. Y en ese sentido, pues ese concepto a mí me pareció muy muy bien traído por Owen Jones. Me parecía que era un lugar desde el cual interpretar muchas cosas de forma lúcida y me gustó una barbaridad. Y luego, con respecto a otra cosa que has dicho, que me gusta mucho, es que yo creo que, bueno, el fenómeno de demonizar al pobre lo encontramos en nuestra tradición cultural, no actualmente, sino en cualquier momento, desde el teatro clásico, Quevedo, y por supuesto, extendido hasta la sociedad, en los medios de difusión o de comunicación, hoy día, donde son caricaturizados, ¿no? Y con lo cual nos hemos venido riendo durante muchísimo tiempo en los telespectadores. Pero, claro, el fenómeno significativo que anuncia Pasolini es el de la homogeneización total, absoluta. Es decir, es el hecho de que el hijo de la clase pobre quiera ser, ya no solo quiera ser, sino que no se entienda sino como clase media. Entonces esa homogeneización es lo que Pasolini analiza como desolador, si es verdad que es nuevo y si es verdad que más allá del franquismo es una forma de fascismo que ha triunfado. Y a partir de lo cual, desde el cual identificamos una línea de continuidad que no se rompe, ¿no? Me preguntaría si es posible que un que una clase social o un grupo determinado más poderoso que está en un lugar pueda realmente quitarle cultura a otro o imponer de todo una cultura, ¿no? Pensemos en los coloniales más bestias que han habido, ¿no? No fue posible un proceso de aculturación total. No se pudo, ni siquiera en el lenguaje, en la lengua, ¿no? Lo que se ha construido son híbridos. Lo que suele suceder, o más o menos una de las interpretaciones que suele haber, es que en realidad lo que ocurre es que un grupo social, es verdad que es violentado, se le imponen una serie de cosas, de valores, puntos de vista, de modo violento, por supuesto, pero las personas hacen algo con eso. Nosotros no reproducimos ni somos violentados y nos convertimos en sujetos colonizados del todo, ¿no? Es decir, que hay un proceso de hibridación, hacemos algo con eso. Y a mí la cautela que me generan estos puntos de vista es que se le quita una agencia total a ese otro, el pueblo, pues, proletariado, etc., ¿no? Es decir, que no son tan pendejos como parecen, dicho de modo así. Es decir, que esto es una cosa con la que continuamente creo que nos estamos enfrentando y tenemos la tendencia a repetirlo, y es como hacer estos, sí, a ocupar como esta posición de análisis o señalamiento tal de los otros, de los pobres tal, como claro, pues que yo fuese pobre también querría ser clase media, que sí, que es mi deseo. Y además de eso, insisto, que no creo que exista un proceso de incorporación de los valores de la clase media. Ahora yo deseo ser clase media al 100%. Seguramente hay un proceso de agenciamiento, de apropiación, de reapropiación y de reinterpretación de todos esos valores que hacen que los grupos sociales o las culturas sean híbridas, se inventen cosas y se transformen, porque además no es estático. Bueno, no sé, ¿sabes? Yo creo que como que considerar eso, hibridación así en términos absolutos, es un poco una idealización, ¿no? Porque, o sea, yo tampoco es como que sepa mucho de poscolonialismo, esas cosas, pero como yo sí estudié como lenguas en contacto y eran como pues, las lenguas indígenas de Latinoamérica, ¿no? Como México más, pero en contacto con el español, y como que es totalmente invasivo el español en esas lenguas y no, o sea, en términos lingüísticos de manera clara y también en términos como mentales e ideológicos de las personas con las que hablas, o sea, como quiero decir que no es como que considerarles pendejas, pero pues, o sea, no sé, sabes, como que por algún motivo. O sea, creo que también es más complejo que simplemente pensar como, bueno, tienen más agencia de la que pensamos. Y, o sea, creo que esa parte de pensamiento se contradice un poco con lo de decir, yo también querría ser clase media si no fuera. Porque es como, o sea, sí, esa frase significa que sí que tiene un peso sobre ti, como el mensaje que el sistema te está emitiendo, ¿no? Bueno. De todas formas, al pensar sobre precisamente ese asunto de cómo reformulan o qué se hace, ya sé que sigo adoptando la misma perspectiva, pero una de las cosas que sí habíamos querido subrayar y que quizás yo no lo he hecho suficientemente era la siguiente, que esos valores o que esos modelos también son respondidos de alguna forma, o son recreados, son, no sé, seleccionados, es decir, que sí que son agentes de una apropiación también en cierto grado. Entonces pensábamos más allá del... Es verdad que la perspectiva de Pasolini es muy bestia, es decir, pero a mí me gusta mucho de Pasolini que Pasolini, siendo clase media y reconociéndolo, a pesar de ser marxista o comunista, habla desde la perspectiva de quien ama a eso de su proletariado. Entonces, bueno, es verdad que es muy bestia, pero también son unas palabras bestias de alguien que le está hablando a alguien al que ama. No le está tratando con cariño, con condescendencia, sino que está siendo muy franco. Y a mí eso me gusta. Pero en cualquier caso, cuando cuando ciertos subproletariado, por ejemplo, se defiende, que no sé si esto funciona así, de esa cultura, esos valores invasivos, reafirmando su propia identidad diferente e incluso utilizando la etiqueta que se proyecta sobre él de forma destructiva o deshumanizadora y devolviéndolo como una respuesta de un cierto empoderamiento, ¿no? Yo soy eso, eso que tú desprecias, yo soy Choni, yo soy Chap, yo soy... Bueno, también queríamos entenderlo desde el respeto y también hasta el cariño y el amor o la admiración, no sé qué perspectiva adoptar, o al menos el reconocimiento de que eso es una estrategia de defensa, es una estrategia de reubicación, es una estrategia de construcción que funciona como distanciamiento o rechazo frente a eso que podría imponerse desde fuera, pero no sé si he entendido bien. Pero entiendo que es una cuestión que además ya había salido en el lunes, que habías planteado tú con respecto a lo del pueblo, que... No sé. Sí, y que salió un poco cuando comentamos el texto de Deleuze y Guattari, y luego la perspectiva en la sesión afro, ¿no? A nosotros ese texto de literatura menor nos interesaba, nos servía, pero al mismo tiempo podía haber una crítica, ¿no? Desde dónde se está mirando y todo eso. Pero a mí también me interesaba del libro sobre los chaps, que al principio pinta como una escena como muy educada de los ingleses, con su humor inglés, bueno, hablando de los chaps, y ya no importa ahí como demonizar, y porque ese debate sobre las clases, ¿no? Es como ya está pasado. Bueno, yo creo que tu post como es lucha de clases, o sea, volver a poner algo que parece ya como incluso pasado, ¿no? De volver como a esas posiciones, ya está como desgastado y eso produce unas objetualizaciones, o sea, una inconsciencia que hace operar a lo mejor fenómenos como terroríficos y arrasadores y que no están en la consciencia, ¿no? Porque es como parece, y volver a eso parece que es volver a objetualizar, es decir, tú eres de esta clase, tú eres, pero no tener la consciencia de que eso es lucha de clases, ¿no? Es también, no sé, bueno, era algo que me daba por pensar y... Que quizá el triunfo es un triunfo ideológico o de lenguaje, ¿no? Mm. Esas políticas, el de haber estigmatizado también una forma de contarnos las cosas. Hay cierto lenguaje que aprendimos a no utilizar, ¿no? O a desechar. Mm-hmm. Y luego, por supuesto, lo de yo si fuese pobre, querría ser de clase media, me parece un temazo. Es decir, a lo mejor no es que quiera ser de clase media, que no quiere tener la cultura de la clase media, sino los beneficios económicos para seguir tomando mate y seguir bailando la cueca. Ese es el tema, por eso lo de las clases, ¿no? Es un poco, no es que con la clase que tenga todo el paquete, hoy en día ya no. A mí esos análisis me parecen en ese sentido pasado, ¿no? No es que vas a ser ahora de clase media, y yo la entiendo ella cuando dice. ¿No? Porque de golpe alguno de estos proletarios pega el salto y resulta que todo el mundo está bailando como Shakira, no sé de qué clase. Pero por poner un ejemplo, no conozco la cultura, algún héroe de cultura popular. Uh-huh. Pero puede pasar eso. Uh-huh. Pues, y además lo vemos en todos los ámbitos, en la moda, por ejemplo. De golpe se utilizan modas africanas de cosas. Hay un digamos que hay una también las clases altas. Se están permeadas por todo eso, en ese sentido de cultura, ¿no? Uh-huh. Y los lenguajes, claro que nos enseñaron a hablar, pero nosotros lo usamos y se lo devolvemos a nuestros padres, lo que nos prohibieron hablar, ¿no? Uh-huh. ¿A ti no te ha pasado que tu padre te diga, pero oye, ¿qué estás? Yo por lo menos me he divertido mucho jodiendo a mis antepasados, a mis ancestros, hablando en ese argot o en ese lunfardo que sería, ¿no es cierto? Al contrario, me gustan, ¿no? Es decir, no creo que seas tan dócil y esa obediencia. Y otra cosa de Thatcher, que el otro día salió un artículo buenísimo de opinión sobre Margaret Thatcher, y creo que hay una fórmula que cifra todo el tema. Conocía el precio de todo y el valor de nada. ¿No? Entonces, esto sería lo mismo. Estamos hablando de unos valores que se están perdiendo, ¿no? Queremos mantener esos valores, pero tener para comer y para vivir y vestirnos. Sería un poco por ahí el tema. No queremos, la época de Pasolini es los 60, los 70, pero ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya es otra cosa. Sí, pero no sé cómo lo ves, pero quizá lo peculiar del momento actual es que vivimos un estado de fricción entre, protagonizado por, también aquí por los jóvenes, de forma muy especial, entre la imposibilidad de cumplir ciertas expectativas, que no son privilegios, sino que podrían corresponderse con tener un trabajo estable, un sueldo que te permita independizarte o no vivir en casa de tus padres, no tener que compartir piso, poder aspirar a incluso cierta supervivencia, que aparte de que un sector de la población, que no es cualquier sector de la población, está siendo denegada. Pero por otro lado, ese sector de la población sigue manejando los mismos conceptos, y sigue pensándose a sí mismo en los mismos términos de clase media, cuando en realidad no tiene ni la posibilidad de ser explotado en un trabajo de mierda, ni la posibilidad de sobrevivir en el paro, por cuanto, además de no tener sus medios de subsistencia resueltos, o tiene que emigrar, o directamente es demonizado y culpabilizado. Y esos mismos que sufren ese mismo ataque, que a lo largo de la historia podemos identificar en otros momentos, se piensan, se creen a sí mismos de acuerdo con las categorías de la clase media. O nos creemos a nosotros mismos de acuerdo con las categorías de la clase media. Yo, por ejemplo, creo que mis sueños, mis expectativas de futuro, las he aprendido a configurar de acuerdo con un discurso de clase media. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿A qué aspiro? ¿Qué tipo de papel quiero desempeñar en la sociedad? Y reconozco que las he vivido hasta el punto de ponerme a vivir en función de esas expectativas, sin interpretarlas de una manera suficientemente consciente. Es decir, sin saber qué es lo que estaba pensando, de dónde venían esas expectativas. Entonces, quizá lo peculiar de este momento es que hay un salto tremendo entre una realidad y una forma de contarnos nuestro propio caso, que a mí me parece que es muy significativo. No sé si estoy consiguiendo decirlo. Creo que la clase media, lo que se entiende, lo que estamos hablando ahora mismo, estamos entendiendo como clase media ahora en esta conversación, ha pasado a un escalón más arriba. Quiero decir, ahora hay una clase intermedia entre la clase media y la clase baja, que es la nueva clase media, y que es la que tenemos prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿qué clase? La clase media esa que tú dices, que en la que se basan tus sueños o tus expectativas, ya no es tan media, entendible como alcanzable, ¿no? Veo yo. Y luego que también, para mí, el problema hoy no es solamente que el de abajo quiera estar en la clase media, sino que el de arriba también de alguna forma se ve empujado. O sea, depende cómo lo entendamos, no desde un punto de vista económico, pero sí desde un punto de vista cultural. Todo se ha homogenizado, todo se ha medianizado, casi nadie quiere ser intelectual, por ejemplo. Y eso es otra forma de verlo. O sea, la clase media es como algo que quieres alcanzar, como algo a lo que bajas, porque te lo toca. No sé si habéis visto hace poco en la página de BBC que hicieron una encuesta que puede rellenar online, bueno, es una poco charlada, ¿no? Son 5 o 10 preguntas. Una de las preguntas es: ¿con qué tipo de profesión te apuntas, no? Con camareros, con no sé cuántos, etc. O sea, varias preguntas así un poco charlas. Y bueno, que la que más sale casi precaria, ¿no? Que no es clase media, pero yo creo que es un poco por donde ibas tú, ¿no? Que es una clase intermedia, ¿no? Que es un poco rara ahí, porque realmente una persona, un maestro de escuela que ahora está ¿Eso es proletariado? ¿Ahí? A mí, dos cosas. Una, que ahí Owen Jones hace una reflexión muy chula cuando dice qué es ser trabajador. Y dice que es no solo trabajar para otro, sino no tener autonomía en tu trabajo. Por supuesto, un profesor de primaria es clase trabajadora en ese sentido. Esto nos hablaría de una situación en la que, siendo clase trabajadora, no nos consideramos clase trabajadora. ¿Y un autónomo? Pues totalmente autónomo y, bueno, y es más precario que ninguno. ¿Casi? Vale, no sé si funciona el criterio, pero bueno, intenta responder a esa cuestión desde ahí. Pero, y lo otro, al hilo de lo que habíais comentado en la introducción de los jóvenes del reportaje del País, que sobre fondo blanco, a lo mejor esas etiquetas pueden ser intentos, o podemos interpretarlo como intentos por situarnos en un determinado contexto, darnos un fondo, pero que no dejan de ser etiquetas precarias, que aparecen que porque nos pueden funcionar, pero cuando quizá hay otro contexto que es mucho más potente y que explicaría las cosas mejor, que es el que propone Owen Jones, que es el de clase trabajadora, que nos cuesta, creo, a mí me cuesta utilizar, o me cuesta clase precaria. ¿Qué es clase precaria? ¿Qué es clase precaria? Entonces, cuando Pasolini y Owen Jones hablan de clase trabajadora, proletariado y de burguesía, están contraponiendo una serie de valores. Del lado de la burguesía se habla de individualismo, afán de medro, iniciativa por ascender, y cuando se habla de clase trabajadora se habla de una memoria compartida, de una comunidad, de la solidaridad, del grupo, del ayudarse, y son valores contrapuestos. Entonces, a lo mejor clase precaria no sé si dice algo, pero no sé si ese queda media, si hay cosas que no dice o funciona por ahora, o es más o habla más de nuestra dificultad por explicarnos que de otra cosa. No sé. Sí, hay una, volviendo al poema de Aníbal Núñez, yo creo que refleja muy bien precisamente, me parece, uno de los problemas que habría de hacer todo en virtud de una visión basada en lo económico o en ciertos elementos de prestigio, como pudiera ser billete, bolso, imitación de legítimo ante. En el fondo, no estamos hablando de una clase que aspire a tener, sino que además de aspirar a tener, aspira a aparecer, que adquiere elementos que cuanto más legítimo sea esa imitación, ya es de plástico, pero parece que es de antes, o lo que sea el elemento, y entonces está asumiendo todos los códigos de propios de esa clase media, no solo desde el punto de vista de la legitimidad de prosperar o de tener unas condiciones económicas de supervivencia compatibles con la vida, sino que además lo que pretende es tener los elementos distintivos externos propios de esa clase media. ¿Y dónde quedan ahí? Pues por lo tanto, y a mí lo que me ha entusiasmado siempre de Luz en Cativa es el rescate de los cachivaches, es decir, de todos aquellos elementos que no son falso ante y que son de la realidad de esa clase perdida, de ese despojo, pero que alguien los tiene que rescatar, porque es que además se nos van a morir las personas que pueden rescatarlos, porque son personas que tienen memoria de esos objetos que yo no he visto en mi puñetera vida, que he vivido siempre en un barrio del sur de Madrid. Y entonces, alguien tendrá que explicárselo a los que son esa transferencia lingüística, pero también de la realidad que la soporta, se va a desvanecer, porque es que no hay un arte el que lo pueda rescatar. Y desde el punto de vista del lenguaje, todos los signos, ya no solo se trata de que tengamos que ser o no obedientes, yo comparto contigo lo que has dicho, pero es que a veces no es una cuestión de obediencia consciente, sino de obediencia inconsciente. Pongo un ejemplo muy claro, yo soy hijo del baby boom, y cuando ya llegamos a Madrid, los éxodos que se habían producido en los asentamientos de Orcasitas, Getafe, etc., eran muchos de éxodo extremeño y andaluz. Y entonces tenía un, que los hijos ya nacidos allí, como yo, que soy hijo de andaluces, pues tenía un acento raro, que no era ni castellano de formal, porque no eran de Ávila, sino que venían del sur y se asentaban en el sur, en las casitas. Pero es que si raro era ese sustrato de andaluz no querido, disimulado, y no sé si consciente o inconscientemente, más raro era cuando ese, como yo, que estudiaba la calle Serrano, encima quería ponerse en pijo y hablaba el dialecto superpuesto de pijo sobre el disimulado de andaluz que ya no quiere ser, porque no. Entonces al final decía que es de Getafe, ¿no? Y entonces, hoy no se dice, porque ahora ya el de Getafe puede tener más dinero que el de... Pero en ese momento, ser de esos asentamientos significaba dos cosas. Eras pobre, lo parecías, o sea, no querías parecerlo y además todo el mundo te señalaba que lo eras. O sea, que te salía la operación redonda, porque es que te pillaban y encima querías parecer. O sea, que ya no es solo una obediencia debida y querida, sino es una obediencia inconsciente. Y eso es lo que es flipante, que se produzca. Entonces esas huellas... Hay que dar un soporte para tener dignidad, efectivamente, y para llevar la cara alta de soy pobre, ¿y qué? Pero para eso hace falta mecanismos como los que proponías tú, ¿no? Que me parece un buen punto de partida, de tenemos que restituir en el lenguaje cosas que están abandonadas, y esos despojos traerlos al lenguaje, hacerlos nuestros, para montar también el engranaje de la dignidad, que no solo se sustenta en tener dinero para sobrevivir, sino en tener un patrimonio cultural detrás. Y está claro que un patrimonio que nos viene impuesto no funciona. Al final se resienten las costuras y es falso, aunque parezca legítimo, falso. Imitación de antes. Es imitación. Entonces yo creo que sí hay que dotar también de esa visión del lenguaje, ¿no? Aunque hay zoadeiras de plástico también. Sí. Sí. Porque yo quería decir una cosa, Mafe, de... no sé si te referías a... más a Pasolini o a Owen Jones. A Pasolini. Sí. Porque, o sea, fíjate que yo creo que leyendo un libro entero de Pasolini, que he tenido el tiempo, él introduce el racismo como factor para pensar en esto. El racismo en un contexto como Italia de del 60 al 75, donde eso no es tan obvio como podría ser América Latina, ¿no? Porque... puede hablar a veces del sur de Italia, pero en realidad está hablando de un racismo para pensar en la exclusión de los pobres, ¿no? Que Sánchez León también habla de racismo. Yo esto la primera vez que lo leí me rompió la cabeza, porque hablar de racismo en España, de racismo civil o algo así, como entre la población blanca, digamos, y él habla de, cuando habla de las culturas rurales, no son solo rurales, Sánchez León dice las culturas anarquistas y autónomas de los 30 en España, como racializadas, que eso lo hicieron los médicos del franquismo, o sea, que estudiaron el cerebro de los rojos para decir, estos son gente que vale menos, ¿no? O sea, que lo decía por este asunto de lo colonial, o sea, fíjate, como traer lo colonial a Europa, pero para adentro es bastante fuerte de leer, ¿no? La figura del charnego, ¿no? En Barcelona, sí. En una cosa. Marcelo ha escrito muy bien y tantos otros, ¿no? Y lo otro que me parece Pasolini, pues, siendo muy apocalíptico, eso es verdad, porque el libro de Huberman, yo creo que claro, le da ahí un paso de poder decir, bueno, no todo es claro, no todo está destruido, o sea, siempre hay un punto de híbrido donde puedes darle la vuelta, ¿no? O existir, pero hay un montón de casos en el libro que son de una ambigüedad salvaje, ¿no? O sea, que él mismo se pone frente a su propio retrato y, o sea, por ejemplo, cuando el chico al que le escribe las cartas luteranas es un chico muy guapo, tal, del que está enamorado, ¿no? Y dice, pero hasta en algún punto él me puede robar a mí y está bien, o sea, porque nos estamos tocando y él me roba, y no lo dice porque está en su naturaleza, ¿no? O este caso que pone del policía al que se le escapa un... no sé si habéis leído ese texto, se le escapa un ladrón y se suicida, y eso fue un caso real en Italia. Y él habla del policía como que tiene valores frente a los medios, que, ¿no? Como el policía, que es, madre mía, es como la figura última. Pero como diciendo, el policía todavía responde a una ética que ha desaparecido, que nadie entiende por qué se suicida, ¿no? O sea, que esos casos tan ambiguos, yo creo que en esos es donde está la agencia. Lo que pasa es que no, o en Acatone, o sea, las pelis de los 60, en lo que esos sujetos no son buenos, no son ni si, y van a morir, pero yo creo que Pasolini, siendo muy apocalíptico también y muy descriptivo, les da una agencia, la agencia de, no sé, de matarse, por ejemplo, que no es la, claro, no es una gran, no es una agencia, tiene mucho futuro, como puede ser la agencia de los disturbios, ¿no? Cuando has dicho tú, o sea, eso es una agencia, ¿no? No sé, pero no sé, o es muy mal, lo dejo ahí, vaya. No sé, pero lo del racismo es como, es decir, el racismo, ¿cómo? Sí, disculpe que me interrumpa. ¿Hasta qué hora van a estar? Cuando sí, por favor, nos llaman, ¿vale? Te voy a dejar la 3 abierta. Vale. Vale. Gracias. Pero el racismo... O sea, eso o Wayne Jones no lo usa, ¿eh? Pero un racismo como entre clases o algo así. Sí. Claro, pero no tanto de... que se ejerce de, tienes estos rasgos faciales, obviamente, porque no existen, que, sino de el tipo de exclusión al que es sometida esa gente, hasta el punto de que la caricatura es grotesca, pues lo de los chaps y la choni. Nadie quiere ser eso. Nadie es eso. Incluso, no, la clase precaria tampoco es eso. Nadie es eso porque eso es lo... incluso Owen Jones tiene una frase que dice los blancos, sobre los disturbios de 2011, los blancos han vuelto negros. Como una frase que recogen en los periódicos. ¿Qué pasa a toda esa gente blanca robando zapatillas? Claro, o sea, que hay algo ahí que Pasolini introduce en el 75 y yo creo que es bastante escandaloso. Eso sí. Cómo lo mete ahí. O... Justo porque, además, en el comunismo solo se habla de lucha de clases así, ¿no? Como ganar, no sé qué tal. Y él dice, bueno, hay otra cosa cultural ahí que está pasando. Pero claro, no sé, él pone casos muy... como las pelis, ¿no? O sea, es un tipo de héroe, ¿no? Pero no es un héroe. Que yo creo que a Aníbal Núñez le pasa, o sea, la misma este poema es del principio de su primer libro, que era muy jovencillo, es como del realismo, pero llega a la misma desesperación, ¿no? De Pasolini. Y hay mucha gente que lo ha leído como un poeta ecologista. Es verdad, o sea, ahora se lee como qué ecologista era Aníbal Núñez que quería que defendieran el campo. Y en realidad, Aníbal Núñez no habla de los árboles sin gente, ¿no? Sino los árboles con la gente que sabe el nombre de los árboles. Y claro, en esa posición al final parece un reaccionario, ¿no? Porque como que es un tío que está en Salamanca sin salir. Yo no me muevo de aquí, ¿no? Porque todo es una mierda. Como en ese... Y es una agencia también, ¿no? Pero por negro. Claro. Bueno, Aníbal es de otro mundo. Una última cosa, he hablado mucho, pero una cosa que también me gustó mucho de lo que contaste es lo de la memoria, ¿no? Como la búsqueda, esta reflexión, que te iba a pedir que si nos podías contar un poco más, lo de la memoria y luego lo de esta propuesta de como volver a la infancia o al campo y tal, que, bueno, no sé, a lo mejor es una locura, pero como, claro, son como estas asociaciones con, que tienen que ver con la memoria, cierta construcción de la memoria, como el campo, los antepasados, lo que se quedó atrás, la infancia, como paraísos perdidos, ¿no? Es decir, lugares los cuales realmente no podemos retornar. Son paraísos perdidos, ¿no? Son lugares que están ahí, pero es imposible volver a ellos. Y a veces no sé si estamos, bueno, todas, ¿no? De alguna manera soñando con esos paraísos perdidos y regocijándonos en ellos. Que a lo mejor, aunque fuera tan guay ser niña, ¿no? O a lo mejor no se vivía tan bien en el campo. Pero está bien pensarlo ahora que somos grandes, ¿no? Ahí, con respecto a eso, bueno, por supuesto que me importa mucho ese asunto y me parece un asunto doloroso y triste. El libro de los no lugares habla de la memoria y de los lugares de la memoria y cita a un etnólogo, un antropólogo francés, que no sé si se llama Pierre Nora o Nora, no sé, que acuña la idea de los lugares de la memoria. Dice que en la modernidad se ha roto la continuidad, o hemos sido arrancados, o ya no habitamos una memoria de forma espontánea, pero quedan restos de esa memoria en forma de lugares de la memoria que serían como monumentos. Utiliza una imagen muy bonita, que es la de las conchas que quedan en la orilla cuando se ha retirado el mar de la memoria. Esos lugares de la memoria son monumentos. En realidad, la memoria está rota. Y a lo mejor es quizá la función que desempeña el campo, o cierto campo, hoy en algún momento. Podemos irnos al campo, podemos comprarnos una segunda casa en el Luján, irnos los veranos. Es un pensamiento de clase media. No pensé que ibas a decir, podemos volver al campo a trabajar cuando no hay trabajo en la ciudad. Sí, pero lo que dice este hombre, Auger, es que estamos viviendo un momento en el que quizá ya ni siquiera tenemos lugares de la memoria. Después, mi propuesta no es comprarnos una segunda casa en la playa, por supuesto. Entonces es cierto que hay un paisaje de desolación absoluta, que yo comparto contigo y que es muy triste. Ya no es solo porque sea una ilusión soñar con volver atrás, no podemos volver atrás. Aun cuando eso no hace, creo, que aquello que ha quedado atrás tenga un valor o haya algo que podemos aprender o rescatar de aquello, no sé. Pero sí. Cuando planteaba al final lo de qué postura o qué posicionamiento adoptar con respecto a esos cachivaches, sin duda entendía que no podíamos volver atrás, claro. Me parece desoladoramente lúcido eso. ¿Qué hacer ahora cuando supongo que no está del todo cumplida esa labor de desmontaje y quedan cosas, esos cachitos a los que tú has hecho referencia, que ni siquiera vemos, ¿no? O que despreciamos, o que no valoramos, o que no se puede volver al campo, pero quizá sí se puede estar del lado de esos cachitos, no sé. O sea, pero cuando dices no valoramos, ¿a quién te refieres? ¿Como a la gente? Bueno, es una... A la clase media, a la nueva clase media, a los poetas, a... Ya, sí, tengo razón. O sea, lo pienso porque, pues no sé, como hay gente que, bueno, sí. Da igual, hay gente que se lo valora, gente que no, pero, o sea, porque estaba pensando como en la posible utilidad o no, ¿sabes? Como de agarrarse a categorías que, o sea, que no se aplican a nuestra realidad de algún modo. O sea, esto me gusta mucho y no es que no se aplique, como creo que en cierto modo sí, pero también, o sea, a lo mejor es porque es como un tema que es obsesivo en mi cabeza, pues pienso, algo tiene que haber mal en eso y no puedo como estar mirando atrás constantemente hacia eso, porque por ejemplo, como mujer es como que ya desde primeras no me convence, ¿sabes? Por ejemplo, si es como algo de la vida del campo, o sea, por ejemplo, ¿no? Si fuera como el tema de las industrias, ya no sé. Pero, o sea, entonces como que, a ver, no sé, creo que no lo estoy explicando muy bien, pero digamos que, o sea, lo estaba pensando como desde una perspectiva del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, que era un ejemplo de otra lengua, pero estaba pensando como si, por ejemplo, la gente de Japón, ¿no? Como que sabéis que en Japón estaba como un poco gramaticalizado como ese tema de las jerarquías, ¿no? O sea, como que si hablas a alguien que es superior a ti, eso está en la gramática. Y también, pues, si alguien que es superior en la jerarquía de Japón, que no sé muy bien cómo funciona, pues te habla a ti, pues está gramaticalizado, o sea, está totalmente claro que eres inferior en la propia lengua. Y bueno, entonces, como, o sea, por un lado, si pensamos en términos de léxico, o sea, como no queremos volver a, por ejemplo, en la vida del campo, porque pues es como una idealización, o sea, en términos de volver, o sea, porque no es volver, o sea, puedes como tener en cuenta la naturaleza de algún modo, pero no es volver, porque si fuera volver, pues nos estamos trabando como este sentido lineal del tiempo que a lo mejor tampoco nos queríamos tragar, ¿no? Bueno, entonces como nunca lo consideraría volver, consideraría como, sí, que se pueden coger cachos y se pueden usar, pero bueno, en caso, como en el sentido, por ejemplo, lingüístico, como léxico, está bien y está, o sea, es bonito, creo que en el sentido de consumidora cultural o de poesía o algo así, pero, o sea, como parece de algún modo que en los términos en los que estamos hablando no es como específicamente de poesía, sino más bien como de actitud política o social o algo así como de nosotras como individuos, o como colectivo, no sé cómo decirlo, pues, o sea, ah, vale, que lo que quería decir, no sé si está quedando muy claro porque me estoy expresando un poco, era que no sé hasta qué punto nos puede servir como volver a unas categorías que no se ajustan del todo a nuestra situación actual, o si sería como mejor, aunque también es como un deseo utópico, pero bueno, como plantearnos, o sea, o qué categorías queremos que nos signifiquen, o no sé, o como destruir las categorías, o sea, destruirlas en el sentido, como pueda ser en el sentido como en el que Butler quiere destruir el género, ¿sabes? Como de, venga, pues todo y nada, es, bueno, no sé. Cuando hablaba Sánchez León de desbordamientos de la cultura, bueno, cuando planteando esto de como son posibles salidas o no sé, un desbordamiento es el rechazo de una determinada ideología, cultura o valores, ¿no? O categorías, como has puesto el ejemplo de Butler con el género. El rechazo es un desbordamiento claro, o esa disidencia, y yo pensaba que en España el caso de García Calvo es muy curioso y a mí se me enganchaba por ahí de alguna forma. García Calvo creo que encarna ese rechazo de esa cultura llevada hasta un extremo que por supuesto va mucho más de lo sociológico, pero encarnaría ese decir no como posicionamiento, que no pasaría ahí, porque a García Calvo siempre recuerdo que le preguntaban, bueno, ¿y qué propones? ¿Y qué propones? Entonces él lo que venía a decir, incluso utilizando la categoría de pueblo que manejó de forma constante, decía, bueno, es que el pueblo lo que hace es decir no. Y no pasaba de ahí, su único desbordamiento era ese, decir no. Que a lo mejor es un desbordamiento que es el de desechar o destruir o no aceptar esas categorías. No sé, la respuesta que no está. Sí, no. Yo creo que, o sea, volviendo a Marta, que no fue el lugar, o sea, me parece que nos hace caer un poco. O sea, es un libro de los 90 y al final habla de los dos lugares como de anonimato. A mí, o sea, es un libro que me gusta mucho y me parece muy interesante, pero yo creo que sí se está produciendo, o sea, que esos espacios, esos dos lugares creados por la sociedad actual realmente, o sea, están rompiéndose por sí mismos. Quizás soy demasiado optimista, ¿eh? pero yo veo que también me plantean una duda, pero, o sea, veo por ejemplo cómo en una cultura llamada hipster, llamada X, se vuelve ahora mismo, por ejemplo, a, y de repente se ha puesto de moda tejer, otra vez. Es una cosa que, por ejemplo, a mi madre le alucina, y es que no me puedo creer que ahora la gente joven se junte para hacer ganchillos y que de repente sea no hay que cuestionárselo como algo, o sea, no hay que tomarlo como algo súper optimista, que guay, vamos a volver al campo, pero está ahí, o sea, a lo mejor desde una posición un poco snob, posiblemente, y hay que entenderlo como tal, pero está ahí, la gente ya no quiere el centro comercial, no quiere el aeropuerto, o sea, yo creo que hay un rechazo a esos lugares. Y quizá no al anonimato en sí, pero sí al espacio en el que se genera. Eso, creo que optimista además. No sé, al final es un concepto de los 90 y ya plantearse qué ha sido todo eso y cómo ha evolucionado. Si lo que destacaba podría venir un poco por ahí o más a romper realmente todas las categorías y los supuestos de los que hablamos. Está bien, entonces. Sí. O sea, no creo que sea posible romper todas las categorías, ¿no? Mucho menos en el lenguaje. Pues si creas, ya estás destruyendo. O sea, por ejemplo, cuando soy un desanimado, me da igual la lectura si llega un poco tarde y no sé. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre, que tampoco es mucho el caso, que todas esas categorías nos han tenido un origen, ¿no? Histórico. Entonces, en algún momento fueron importantes, ¿no? Cuando se creó el concepto de proletariado, pues fue importante, ¿no? Conseguir el concepto de burguesía fue importante porque rompía los conceptos de antes y era importante para emancipar a una serie de clases. Pero ahora estamos en un momento que me parece a mí que se rompe un poco, o sea, que no es fácil meterlo todo en esas categorías. Por eso a lo mejor habría que crear otras nuevas. O sea, empecemos lo de precario, pero también es algo como muy, muy fluido, ¿no? No encaja todo ahí. Entonces, a lo mejor está bien lo de romper las categorías, pero claro, creando otras cosas, a lo mejor es más difícil, ¿no? Creo que por eso también está el nuevo concepto del 99%, todo eso, de repensar un poco eso, porque el tema de la lucha de clases, de alguna manera puede que exista, pero mezclado con otras cosas, entonces ahora a lo mejor no es tan útil el concepto de lucha. Owen Jones tiene una reflexión muy bonita sobre el 99%. ¿Quién? Owen Jones. Habla del concepto del 99% y lo valora, si no recuerdo mal, y además en un enlace que me pasaste, que es una entrevista que se le hace, no sé dónde. En el diario. En el diario. Este mes en Madrid, ¿lo viste? Bueno, en el diario hay una entrevista buena. Y su propuesta, o lo que él defiende, es una forma de resituar o de revisualizar o de devolverle el poder a la izquierda en el panorama político, es decir, y desde ahí dice que bueno, que es un concepto que está muy bien, pero no deja de hacer una crítica, dice que el concepto realmente fuerte es el otro, el de clase trabajadora. No soy capaz de montártelo, pero es muy bonito lo que dice. Creo que está abajo. No sé. Busco 99. A ver. ¿Lo podéis leer? Bueno, o a lo mejor he enganchado esto con otra cosa, pero con la reflexión o con el epílogo de su libro, que hace una propuesta explícita de política en el panorama inglés, ya que el laborismo no representa a la clase trabajadora, lo que necesita la clase trabajadora es una representación política. Y para eso él propone utilizar el concepto de clase trabajadora para recuperar una conciencia y un posicionamiento. Y no sé, quizá ha sido yo el que lo he relacionado de forma espontánea con una forma crítica de hablar del 99%. Bueno, no sé. Recuerdo en una campaña que hubo, pudiendo hacer un comunicado, que de pronto hubo uno que insistió un montón en que había que meter, no, somos clase trabajadora. Y recuerdo una chica que decía, yo que no me siento representar, yo soy de clase alta. Y también, claro, yo soy de clase alta, o sea, yo soy de vivo de no sé cuánto, pero estoy aquí. O sea, estoy aquí y a lo mejor tengo los mismos problemas que tú, ¿o no? Pero estoy aquí y creo, entonces, me parece como que tengo mucho más. Creo que todos tienen problemas, todos los conceptos tienen problemas. Y creo que es especialmente, no sé, y más con un país que hay un 25% de paro, o... No sé, pues me costaría definirlo. Yo en principio sería de clase trabajadora, porque somos un barrio de obreros, que café, mi padre está, pero yo trabajo 8 horas a la semana. ¿Cómo que va a pasar? Que también me parece que... Podríamos hablar de tu charla. Yo quiero ser de tu clase de trabajo. Podríamos hablar de tu charla. Clase esclava. Clase esclava. ¿Os apetece hablar de Atechai un poco? Que es el libro... El libro de Cucurto. Pero sobre la que no nos podemos procesar. Me dice en Navarro que... que como que voy a hablar un poco de esos conceptos de clase trabajadora, clase media, que es como, te lo mando, no en público, clase en ánimo o algún tipo. Tampoco la cara de todas las cosas como los de autónomos o... emprendedores, pero tú vas a una etiqueta también volviendo al tacherismo, ¿no? De esto, venga, el autónomo encima eres el trabajador y aquí amo, ¿no? O sea, es como la paradoja total. Pero luego cuando eso y alguna cosa más, entonces esto entero, porque yo tampoco recuerdo exactamente cómo lo defienden, pero vamos. Y si me hago tres años sobre el no sufren a BBC, como que habían dicho que no había como siete clases ahora. Eso yo creo que es justo lo que quiere el poder también, ¿no? Como decir, no, hay muchos tipitos ahí. A ver, no son tantos. Yo creo que somos desde siempre contra los que están arriba con la edad media, ¿no? Si es que el 1% de la nobleza y tal, ahora son estos que tienen muchos millones, no hablamos de esa clase alta que tampoco puede hacer nada, sino que bueno, por replantear eso. No, sí que sí queréis. No, porque yo lo estoy hablando luego porque no me faltan las citas concretas. Pues por el tema de los emprendedores que decía, ¿no? Los empresarios. Mi hermano, por ejemplo, no tiene una empresa con un amigo suyo, pero yo le veo y le veo más todo el rato con el teléfono, de un lado, tal, que tiene que reparar no sé cuánto. Entonces, no sé realmente si. Y muchas veces se cree que es un empresario. Y bueno, de alguna manera es un empresario, pues lo pone en clase. Pero yo le veo y me parece que es una clase trabajadora. Yo decía la trampa jefe, me refería a la trampa lenguaje, de darle prestigio de repente a la palabra emprendedor. Bueno, no, totalmente. O sea, es una trampa. ¿Está bien leído? No. ¿Y es como... ¿alguien propone algún poema? Así preferido de Atuchai. ¿Atuchai? No, que mencionan Atuchai. Atuchai la... El de Margarita Fosforescencia de aquí, ¿no? No, no, no es este. Ese es de otro. Sí. Ay. A mí me gusta el de los gordos. Ah, igual no se puede buscar. No, se puede buscar. Pues... ¿Y el de los gordos? Ah, este. Porque es un poema con escrito en exclamaciones, entre exclamaciones. Eso lo nunca he visto. Es una pasada. Y tiene algunos solo con interrogaciones. A mí en forma, ¿no? Me recordó un montón al poema de Ginte, de Moro y tal. No sé cómo es. Me recuerda mucho por la forma, pero está escrito en exclamaciones, como sublevador. ¿Lo quieres leer? Sí. Te da mucha energía. ¿Lo lees? Sí. Venga, yo quiero morirme en Atuchai. Hoy, a las 12 horas peruanas, en Atuchai renacerá nuestro Señor. Hoy, en Atuchai, hay más velas y flores rojas que en toda Marsella. Ay, Atuchai. Es que no veo. Que suene la marsellesa tocada por los tequis del Perú. Ay, ay, ay, yo quiero morir en Atuchai. Ay, yo quiero llevar a mi gordo y hermoso hijo Baltasar a Atuchai. Vamos, Baltasar, a bailar a Atuchai. Ay, somos profanos del amor, todo el misérrimo día detrás de la melodía. No, no soy yo. Yo no tengo un papel. Ay, yo quiero llevar a mi gordo y hermoso hijo Baltasar a Atuchai. Vamos, Baltasar, a bailar a Atuchai. Ay, somos profanos del amor. Todo es misérrimo día detrás de la melodía que nunca sonará. Y solo encontramos este inaudible quejerío de cacerolas y vasos de vino. Atuchai, Atuchai, horripilante música, mientras las peruanas se parten la cabeza a botellazos. ¿dónde estamos, Baltasar, si no es en Atuchay? En Atuchay vamos a tomarnos toda la cerveza, sin compartir ni una gota con el tránsfuga del dueño, rata vividora de compatriotas. En Atuchay quiero vivir, en Atuchay quiero morir, sí, sí. Vamos a emborracharnos, Baltasar Atuchay. Vamos a mirarle el hermoso pulpo a la moza que se hace la linda entre borrachos. Rosa, entre borrachos cualquier mina es linda, pero tu belleza supera toda borrachera. Somos los negros egoístas chupándonos todo en Atuchay. Atuchay, ay, ay, ay. Que son los tequis del Perú. Los tequis. Pero creo que es una banda, ¿no? Sí. De... ¿Y Atuchay qué es? ¿Qué es Atuchay? Es la... Creo que es la bailanta, como el sitio de ir a bailar. ¿Dónde van a bailar? Sí. En el 11, que es el barrio... Bueno, sí, sí, conozco bien. Sí. En, o sea, todo el libro sucede en el barrio de 11. Sí. En, como en el mercado de 11. Ajá. Yo creo que Atuchay... Descifro que es... Una bailanta, ¿no? Sí. ¿Y el de los gordos? El de los gordos... A mí lo que me alucina son las rimas, que nadie se atreve a hacer. Ay, ay, ay, Atuchay. Es una maravilla. Ah, no, este no. No se busca. Al final. No sé si es... como que describe el mercado a partir de los vendedores, que son todos iguales, pero la mercancía es distinta, ¿no? Ah, sí, justo. Es que estoy un poco... ¿Molesto? ¿Se puede leer la gente humanizada? Gordos vendedores de maní con chocolate. Gordos vendedores de medias futboleras de equipos europeos. Gordos vendedores, ex pasteleros de pastelitos de membrillo. Gordos, perversos vendedores que venden a sus hijas como si fuesen ropa. Bombachas, medias, remeritas, topsitos, se pajean con ellos. Gordos, cerdos, vendedores de choripanes, morcipanes, riñopanes, adobados con la carne de sus propias mierdas. Gordos vendedores que dan la hora. Gordos, calculadores vendedores que te dan el día y la hora exacta de tu muerte. Gordos, tétricos, vendedores que se cargan a la muerte por encargo. Gordos, velocísimos vendedores que ponen en juego tu imaginación. Te venden un juego de agua con lucecitas fosforescentes, más alarma y dos pilas de regalo. Gordos, tropicalísimos vendedores emparentados de inmediato con tus ganas de escuchar música. Gordos, grasas y tránsfugas vendedores que te venden lo que tu vida no necesitaba hasta que llegaron ellos. ¿Por qué aparecerán? ¿Quién los llamó? Gordos, hispanos vendedores de toda la hispanidad mundante, antologías de García Lorca, novelones de J. Amado, guías de calles de la ciudad, biblias, mapas, pósters. Gordos, simpaticones vendedores dispuestos a venderte la mar en coche enmoñada, el moro y el oro, un fangote de moscas y hasta un amor. Gordos, necesarios vendedores que alimentan tu imaginación y comienzas a necesitar. Gordos, peligrosos vendedores que te apuntan a la cabeza con un arma. Gordos vendedores que te anuncian el gin más barato por harto parlante. Gordos, arequipeños vendedores de pilas, linternas, lotos, cotos, alegres o tristes, como usted quiera, lo que usted quiera. Gordos, subsidiarios vendedores que hunden y salvan al mundo a cada grito. No es malo. Sí. Porque en el libro sí que se van distinguiendo las personas del 11, del mercado, pero justo en este poema no se distinguen hasta ellos todo. Y se distinguen las cosas que venden, ¿no? Gordo es gordo, o sea, no tiene un sentido. En Argentina, gordo se puede decir cariñosamente, boludo, gordo. ¿Qué haces, gordo? Incluso hay una gordi, a la chica, hola Gordi, ¿qué tal? Llegas a decir Gordo aquí, te mataron. Sí. Y aquí tú. Cariñoso. Ese cariñoso. Cariñoso. Aquí no está, ¿no? Sí, no, es cariñoso. Es cariñoso. Sí, porque la palabra gordo no tiene el mismo peso que en España. Pero es más cariñoso flaco, ¿no? Más cariñoso. Sí. Y a una chica que le digan flaca, ¿no? Es el más. Quiere decir que está buena. Sí. La flaca. Pero los gordos. Es cariñoso también, pero no es tan, no es agresivo, ¿no? Aparte tiene esto un corto, no sé si lo he leído varios libros de, siempre está con el tema de la muerte que aparece, lo de la muerte era una tiki, aquí los gordos que se cargan a la muerte, o sea, es, o sea, que tiene un tema universal todo el rato ahí bailando, ¿ves? Tan tranquilamente, ¿no? Como no son nada rotundos, pero está ahí debajo. Que se cargan a la muerte por encargo. Claro, estos son los que podés comprar que maten a alguien. ¿Y esto qué? No sé. Si tenés algún. Esto, bueno, dijimos el otro día, que es una cosa que hablé con el editor de Vox, de todos estos poetas que hemos estado leyendo, que a él le parecía que el poema y la parte de alguien toma la palabra de este libro, como que fue, para él definía lo que era la posición sudaca de esos escritores en ese momento, ¿no? Alguien, o sea, sin identificar, pero toma la palabra, ¿no? Y hay este poema, en este, ¿no? Que dice, todos los colores, todos los modelos, todos los tamaños, ¿no? El que escucha cree, esas palabras son un evangelio para el que labura en la calle, transmiten seguridad, confiabilidad, la gente siente que vos tenés lo que ellos necesitan. La palabra, los vendedores tenemos la palabra, nunca hay que dejar de hablar, de repetir, de aturdir. Entre los millones que pasan siempre hay uno que escucha. La venta ambulante es así, se trabaja con el 0,01 del millón, que es un montón. El 0,01 es nuestro sustento. Es bien poquito, o sea, es, alguien toma la palabra, pero es bien poquito el dominio del mundo, ¿no? Que puede manejar, pero como que hay un orgullo y también un conflicto en el libro, de esas palabras cruzadas y todos esos personajes que, claro, están relacionándose comercialmente, ¿no? No sé si esto lo... A mí me parecía el libro bastante agresivo lo que escribía, ¿no? Costaba leer la historia de Svenka, por ejemplo, la de la chica ucraniana, ¿no? Que aparece en el libro, o sea, es bastante... Ahí dice, peruano no, yo soy venezolano, les digo. Tiene más gancho y está bien lejos. No, porque esos son voces son que van apareciendo en el libro. Sí, sí. Se llama Martín, ¿cómo era el nombre? Martín Vega, Santiago Vega. Sí. Este, ¿no? Este es el de... Este poema es, no sé si os acordáis, el de no es este, me estoy confundiendo. ¿Sabéis el poema que dice el de la bomba? El que es la dependienta de tienda que dice, si yo pudiera poner una bomba aquí, aunque me llevara a mí por delante. O sea, tiene este nivel de violencia. El primero, ¿no? Igual. Sí. El primero, ¿no? El primero. La primera como la de... Bueno, este que. Esta frase, un día tus hijos te preguntarán por él, porque es típica de asociar a Maradona. Como hay un póster que sale Maradona y pone algún día tus hijos te preguntarán por él. Y entonces, bueno, pone Ricky Martin. No, pues no, no sé cuál. Es que estoy. ¿No os acordáis? Pues el que quiere ponerse la. ¿Que vende helados? No, el de los helados, no. El de los helados está muy contento de. Bueno, sí, me parecía bastante salvaje el poema de la bomba, o sea, de desear, como trabaja muchas horas en la tienda. Le pongo una bomba. Le pongo una bomba. Mm. Es así, pero está. No me acuerdo cuál es. En alguien toma, no es el primero de alguien toma la palabra. Ah, sí, claro, sí, si me voy me moriría. Eso, claro, sí, sí, sí, sí. O sea, si me voy me moriría, pero si me quedo, vaya, no es bomba o no, entonces no. Si me voy me moriría porque no, no tengo dinero, y si me quedo muero porque estoy trabajando. Esto es muy fuerte. Lo podemos ver para. De 8 a 10, de 8 a 10. Sí, sí, me todo encanta bien. Que les pongan bombas a estos malditos. Aunque se la lleven, ¿no? O sea, que es. Por eso yo digo que es un libro muy agresivo, tiene. Este tono es como de humor, pero lo que está contando es. Ah, no le pongas nada a los. Es terrible, ¿eh? Sí, ¿no? Era este, sí. Y este es el que se llama Alguien toma la palabra. Y este tipo de dependientes que sale descrito ahí son. Speakers, ¿no? O sea, se ponen a la puerta, venden el género hablando en las puertas de los. De, la, de los establecimientos. Pero en esa polifonía, María, perdón que no me he leído todo, he leído algún poema suelto. ¿Hay jerarquía en esa polifonía? O porque he visto los dos ejemplos que has puesto antes de vendedores, en uno son los vendedores los hablados y en otro son los que hablan. Y aparentemente no toma partido por unos o por otros. En ese ecosistema del que habla Fauna, ¿hay jerarquía o sí. Apuesta, digamos, por. No, él describe. Pero yo creo que sí, este libro es, por eso pusimos también el de Jefa de Vegetales. Ah, eso, sí, eso. O sea, las jerarquías que se establecen dentro de. Sí, sí. Que son mercantiles de lo que tienes para vender y sí. Para comprar. Y. Pues espejismos de la procedencia de la gente, ¿no? Por eso hay una ucraniana, una paraguaya. Mm. O sea, un montón de. Sí, a lo mejor él no toma partido por nada, pero sí por la complejidad, o sea, algo que se podría homogeneizar, como decir, pues tiene muchísimos planos, muchas contradicciones entre sí, mucha riqueza de objetos, de posiciones, de razas, de bueno, un montón de todo a la vez, entonces es intentar como registrar, ¿no? Y es muy descriptivo, pero de traer esa complejidad, ¿no? Y sobre todo no poniendo jerarquías o no posicionándose en cosas que nos han podido poner un poco nerviosos en otros textos de Cuculto con el tema de la mujer, como si es machista, o sea, si está haciendo algo machista, ¿por qué no está teniendo una posición? O a algún lector le molestaba que era muy crudo directamente, que a lo mejor en narrativa le podías echar la culpa a un personaje que fue así, pero en cuanto es voz poética parece que hay la obligación, ¿no?, de tomar partido. Entonces yo creo que no toma partido, pero sí por la complejidad de ese lugar que podría, o sea, que él lo ve como porque está dentro y porque también lo conoce desde dentro, no creo que tenga una visión externa, aunque yo creo que sabe que lo está letrando, o sea, que está articulando letra y por eso trae mucho de tradición romántica, que permite como una aparente empatía emocional, de exclamaciones, de cariño, de ternura, de emotividad, pero con la crudeza de la realidad, ¿no? Que casi parece que nos quiere encariñar con el encanto de los puestos, pero hay también mucha aspereza, mucha dureza, y es un poco, Yanko es mucho más seco, no busca esa, como ese humor o esa exuberancia, que no llega a ser barroco, porque no llega a ser construido, o sea, no se va al barroquismo del lenguaje, pero se queda más en el romanticismo y crea una empatía, pero luego hay mucha dureza, claro. Él mismo lo dice, ¿no? Mira lo de los helados, resulta que son, no hay nada, es de la marca que figura. La gran clandestinidad es el helado. Y yo creo que es por eso que me gusta, pues toda clandestinidad tiene algo de impunidad y libertad. En el Perú eso es lo más. pero vendí helados en el 11, es lo más de lo mejor. Sí. Sí. Bueno, sí, ¿eh? Sí. Sí, este dice que lo, luego sale otra vez el heladero. Sí. Es falso todo. Una mentira que la gente compra encantada. O sea que ahí está la verdad, ¿no? La cosa, el fondo, la realidad, la, lo que vos decís, lo crudo. Sí, sí, sí, sí, hay crudeza y encanto todo el rato, porque si es solo crudo es como que te encanta también, ¿no? Y, sí, y te sí. gusta, pero al mismo tiempo tocas cosas que te chocan. O lo de en el poema de los gordos, el gordo que te alimenta la imaginación y hace que necesites, ¿no? Para comprar, claro, claro, pero claro, te da. Claro, todo es una, hay mucha relación ahí, es todo muy relacional. Todo. Exacto, muy. No hay culpa, no hay víctimas ni nada de eso. No, es todo. Sí, sí. Y claro, y es bonito como esos temas que salen, porque es todo tan mezclado, pero hay lugares como que el heladero vuelva a salir o que cosas podamos identificar, es como que tienen una importancia, o sea, todo es muy móvil, pero cuando se menciona es porque tiene su proporción de peso y luego vuelve a salir, o sea, que no es solo como un consumismo de las referencias, ¿no? De me interesa hablar de estos puestos, del otro, sino que van teniendo su cuerpo, ¿no? Y su identidad y su peso en el poemario, no sé. Pero yo creo que puede ser un libro de base, ¿no? Porque, no sé, puede quedar pendiente un poco la lectura, porque algunos a lo mejor hemos leído unos poemas, entonces leerlo, yo creo que es un libro para leerlo completo. Sí, pero podemos acabar con el de pie. Sí. Sí, para terminar. De afilado. Sí. Este poema me gustaba porque la voz que habla escucha al afilador que pasaba antes por las calles de los barrios, ¿no? Con el amolador. Y en un momento en el que vuelve a pasar y el que habla se pregunta qué cuchillo se puede bajar y a quién en la calle vacía llama el afilador. Esa extrañeza, ese regreso provoca en él una extrañeza que sin dejar de hablar desde donde habla, desde su casa, en realidad está señalando hasta qué punto esa situación es de otro lugar. Esto, y en el lugar en el que él está es un lugar en el que ni siquiera, cuando dice qué cuchillo se puede bajar, me da la impresión como que ya ni siquiera hay cuchillos, las cosas ya no son las cosas, qué cuchillos. Y dice, ahora que con la desesperación, dice, con el paro, el pasado y técnicamente la desesperación, se le oye los sábados. Que bueno, que me parece que era muy actual también esos dos versos. Y luego lo de las calles vacías, yo pensaba, bueno, ¿qué significa esto de que las calles vacías se entienden? Y me recordaba al libro de Auger, del no lugar, ¿no? La ciudad como un no lugar. En el fondo, la ciudad es un espacio vacío. Y hay otros poemas de Piera donde aparece el tema de la ciudad y, por ejemplo, habla de la ciudad como de un asterisco o de una especie de movimiento de retracciones, es decir, un lugar inhabitable, vacío, que sería un no lugar en el que ya ni siquiera hay cuchillos. Entonces, ¿qué pinta de repente el afilador ahí? Es una extrañeza muy bestia que yo creo que está puesta en boca de alguien que sabe mirar muy bien las cosas. Sí. En lo poquito que es. ¿No crees que haya en este poema algo como de lo que ha dicho ella antes? Como de, así, como remembranza algo así del pasado, ¿no? O sea, como, es que no lo sé, porque no sé ni si, bueno, no sé nada sobre este tío, pero como simplemente es como yo leyéndolo, como que mi relación con esas experiencias de ese tipo, por ejemplo, como, o sea, como no sé si os habéis dado cuenta que hace poco en Madrid como que están volviendo, bueno, no sé si hace poco mucho, pero bueno, yo había dejado, o quizás era por el barrio en el que estaba antes, pero había dejado de escuchar como hace mucho como esta gente que pasa como en furgonetas diciendo cosas. Y pues lo he vuelto a escuchar hace como este año, ¿no? Pero no sé si es como por el barrio o qué. Pero bueno, lo que quería decir es que... Es que como cuando yo lo volví a escuchar, pues yo lo relacioné como con... Sí, una experiencia como que yo relaciono con la infancia. Como ya, ¿qué sabes? Como, para ti era... Era como algo nostálgico, sí, ¿sabes? Entonces, o sea, no sé... Si es mi lectura, queda igual, puede haber múltiples lecturas, X. Pero como podrías plantearte que quizás como tiene ese punto de vista en vez del punto como de la clase trabajadora. Pero, ¿ahí está el afilador o está el sonido del afilador? O sea, yo es que ni siquiera veo al afilador. Este es de arriba, ¿no? Quiero decir, el sonido yo por lo menos sí lo tengo asociado a mi infancia, pero es que ahí, dice, ¿y a quién? ¿No? Porque es que lo que se oye es el sonido, pero ni siquiera está ya el oficio, o sea, es, sí, es memoria verdad, casi... Es a quién que se queda en el aire, sí. Con el encabalgamiento, cobra un ¿y a quién? ¿No? Como que ya no hay quién. No hay ni quién. Es verdad, no sé, yo no lo había pensado así, pero es verdad. ¿Y que, a quién llama el afilador? Sí, ¿a quién llama el afilador? Pero que hay un momento en el que... Bueno, también cobra un otro sentido, ¿no? ¿Y a quién? ¿Qué cuchillo se puede bajar? ¿Y a quién? Es verdad que luego continúa, llama el afilador, pero está la connotación o la insinuación esa de... Pero ¿por qué él no va a bajar los cuchillos? Claro, sí, también. Si lo está escuchando, claro. Y pregunta a quién, pues no se da por aludido. No, pero dice a quién se los puede bajar, o sea, como que a quién, a qué afilador... No, ¿a quién llama no, el afilador? ¿A quién llama el afilador? Sí. ¿A quién? En la calle va a ser. No, el afilador pasa los sábados, o sea, sí que está. Sí, claro que está. El afilador está, digo que el que está arriba. El que está arriba no va a bajar, ¿no? No es ningún enigma, pasa los sábados. Pero cuando están más vacías las calles. De todas formas, yo lo que. Si no lo había pensado así, que, pero. Lo que más me llama la atención, aparte de la figura del afilador. Que puede ser hasta bonita, eran las calles vacías. O sea, que lo que al final lo que termina hablando es las calles de la ciudad. Lo que se entiende mejor, se entiende un poco mejor. Hay una dificultad de comprender ese lugar en el que vivimos. ¿Qué son las calles? Y ahora, en ese momento, estando vacías, se entiende un poco mejor. Que llame, que pasen los sábados porque no hay bocinas. En los interludios del estrépito, entonces la gente le va a escuchar mejor desde los pisos. Mi lectura ingenua al principio era, bueno, sí, las calles claro. Las vas a entender mejor vacías, se entienden mejor con gente. Pero luego pensaba que no, que incluso estando con gente siguen vacías. Las calles llenas de gente siguen siendo calles vacías. Y también un lugar donde se disuelve todo, las cosas... Sí, pero puede ser que sea un poco... Bueno, que habla también de la memoria, pero quizá la fecha 1990 y el texto de los lugares, es verdad que se ponen, que son muy fascinantes y están muy abiertos, y yo creo que sigue siendo vigente, pero al mismo tiempo se ponen un poquito apocalípticos, o sea que claro. En el tema de la memoria, como entonces puede haber un poco que es muy fascinante y también es qué vacío, y no es decir, es que no, ahora no estamos manejando ningún vacío porque todo está poblado, a lo mejor se está llenando, pero sí que es un poco como hay algo de fantasmagórico en ese vacío, y a lo mejor es vacío porque se vuelve con el paro y el pasado, cómo va a venir con el pasado, entonces en el pasado ya no hay un lugar para eso, entonces cuando están vacíos ese pasado, se conecta con ese lugar que ya no está y ahí lo entiendo mejor, ¿no? Pero habla de ese que es muy metafísico, ¿no? Yo creo, dice, ha vuelto con el paro y el pasado. y es como va a volver el pasado, hemos dicho que no, pues, claro. El volver, pero viene un estado fantasmagórico, entonces si es un poco fantasmagórico, lo entiendo mejor en un escenario muy fantasmagórico que son las calles vacías, que pueden tener mucha significación, porque esos espacios están muertos, porque yo creo que habla de un pensamiento de la ciudad, que es muy apocalíptico y a lo mejor no es igual ahora, pero de espacios del anonimato, que se van, que van perdiendo su vida real, donde un, el afilador pasaba y seguramente hablaba con todo el mundo, bueno, también estoy idealizando el pasado, pero había una relación, no era solo que pasase, sino que había un mundo de relaciones alrededor de ese, y ahora no, viene un poco espectral en esas calles espectrales. Es yo lo diría como tú, porque yo sí veo la fantasmagoría, porque si recuerdo que en Almería, por ejemplo, en un pueblo pasaba la camioneta de pan, vendiendo pan, todos los días. Y había madres que bajaban, o padres, generalmente madres, que bajaban por el pan. Pero ¿por qué los sábados en el año 90? Porque es que los sábados es el día donde las urbes, tú ese día estabas sin trabajar, con lo cual este podías máximo. Salir a bajar cuchillos. Pero realmente yo no sé si ese afilador estaba solo su música, porque yo sí recuerdo, he tenido la misma sensación, Paula, que tú, que es verdad que ahora pasan los megáfonos otra vez con el tapicero, que eso yo lo recordaba de niño, el tapicero y con la megafonía, el tapicero, no sé, por los barrios, pero yo no he bajado al ver al tapicero, a lo mejor no existe, y es que lo estoy oyendo, de tú sí, que lo has oído y es real, pero que hay un plano que donde han quedado la música del afilador, pero yo le llamaba en Andalucía el amolador, ¿no? El que amolaba los cuchillos, y yo no bajaba esos sábados, no sé si estaba realmente el afilador o no, sé que va, porque ya en las ciudades no se bajaban cuchillos, o sea, tú te comprabas cuchillos nuevos en los años 90, ya no afilabas cuchillos, no remendabas, lo que habéis dicho del ganchillo antes. Es decir, ahora se ha vuelto el ganchillo como algo un poco rescatar una costumbre, pero es que en los años 90, que es donde está escrito, no me había fijado, Patricia, ¿verdad? Sí. Es que ahí estabas en la moda, en ese momento, de comprar todo nuevo, cuchillos nuevos, te los daba hasta Baja Cajamadrid. Te regalaba una colección de cuchillos. ¿Para qué ibas a molar? ¿Para qué ibas para a matarlos a él? No ibas a en afilar. El futuro. Entonces, por eso desapareció la función del afilador en las ciudades. Se cargaron el oficio. Y tiene que ver mucho con lo que tú efectivamente has explicado antes. Se cargaron el oficio porque ya la ciudad no tenía sentido. La gente compraba cuchillos. Sí. ¿Qué era la acción de los suaves? No recuerdo la letra. De todas maneras, Piera, en otros poemas, yo creo que tiene poemas en los que muestra un rechazo radical frente a ciertas manifestaciones de la cultura que le rodean. Que le lleva muchas veces a retraerse, a estar escondido, y a no querer salir de casa, o da esa impresión, o parece que el que habla es alguien así, y conecta con una especie de rechazo de ciertas manifestaciones de la cultura, no sé si llamarla de clase media, pero burguesa, ciudadana, urbana, moderna, que recorre de alguna forma también... que está también en otros escritores, ¿no? Ese rechazo de la televisión, ¿no? Yo por mi lectura parcial así de la literatura española, Piera conecta con, por supuesto, con García Calvo, con Ferlosio, con Martín Gaite, que es la que había hablado también de eso, y en todos ellos está constante ese tema, ¿no? El rechazo de la televisión, el tema de lo rural, la fricción con esta nueva cultura que se está imponiendo. En algunos poemas Piera rechaza la música de los vecinos, como no le dejan en paz, quiere poder sobrevivir. Y García Calvo, cuando habla de, dice, no te compres un coche, no te laves, no votes, no, para, está rechazando una serie de manifestaciones que están de alguna forma ahí, no sé, y de las que es heredero continuador Piera. Sí. También es muy tímido. Bueno, tú lo conoces. no vivo en persona, ¿no? No habla directamente. Yo quería hacer una cosa. Me puede interesar escuchar esto. Creo que el proletariado en particular, la categoría, ha sido una cosa terrible para todos nosotros, me parece. Me parece que se inventó antes de que nadie fuese proletario, como sabéis, ¿no? Una genealogía de esto, como aparece el término. Más como el deseo de que existiera un proletario, eran los proletarios quienes iban a hacer la revolución. El proletario entendido como esta figura de que nada posee, de que solo tiene que perder, no tiene ganas de perder, pues claro. Creo que esto jamás existe. Tengo la sensación, de verdad, que nunca ha existido desde, bueno, mediados del siglo XIX hasta hoy en día, nadie que no tuviera otra cosa que perder, pues claro. Y creo que eso dice muy bien. Esto lo tengo con Rancière, hemos hablado algunas veces de él. Rancière es alguien que investiga durante años el archivo breve, la cultura, los textos, lo que todos los obreros mismos produjeron, que creo que aquí no se ha hablado mucho. O sea, se habla de cultura popular, de cultura proletaria, pero yo no puedo entender qué es o dónde está. Entonces, el trabajo de investigación que hace Rancière muestra, y creo que es una cosa de verdad que tenemos que preguntarnos un poco, ¿qué son los valores burgueses exactamente? O sea, trabajar es un horror. De verdad, trabajar es un horror. Y hay una cosa, creo, que en ese tiempo se podía... O sea, para entender, por ejemplo, la enorme voluntad de estos obreros que trabajaban 12, 14 horas al día, y esto incluso antes de la industrialización. Total y absoluta. Gente que todavía podía trabajar en talleres, en fin. ¿Qué movía esta gente, por ejemplo, a por las noches, tratar de leer, tratar de escribir, y escribir con palabras supuestamente que no eran suyas, que les pertenecían, palabras de burgués? Porque la cultura entonces era burguesa, se decía en burgués, por así decirlo. ¿Vale? Creo que esta cosa de burgués también tiene que ver con tener el tiempo, cosa que los hombres no han tenido jamás. Esta cosa de tratar de tener tiempo para poder pensar, y yo de verdad es que ni siquiera lo tengo que ir a Rancière, porque si recuerdo el ambiente en el que crecí, en el barrio obrero en el que crecí, era la cosa más oprimente. Quiero decir, y no estoy hablando de aspirar a valores de clase media, pero sí encontrar una salida. O sea, esta exaltación de la cultura popular, a mí me gustaría que fuéramos un poco más como honestos, no sé, sobre todo encontramos ejemplos, ¿vale? Porque hay muchas cosas que echo de menos, también a los afiladores. Pero eso, traer más, un poco más de concreción. Porque hay otras cosas al respecto de eso que se llama cultura popular realmente horribles, de las que yo personalmente quise escapar. Y tenía que ver con esto, no sé, tenía que ver con una sensibilidad a otra que yo no encontraba. Que yo no encontraba en los bares, y preguntaba a mi padre, por ejemplo. O entre las personas con las que estudiaba, en fin, no sé. Entonces, creo que eso, por una parte, reconocer que en cierto modo la figura del proletario nunca existió, esta especie de individuo completamente vaciado. No sé, creo que siempre ha ido, y creo que de verdad tendríamos que, porque en realidad esto que, perdona Juan Ramón, pero esto que has expuesto hoy es algo que no deja de aparecer, y creo que aparece mucho menos todo lo que resiste a eso. Todo lo que resiste hasta a mi familia, todo lo que resiste a lo que tú has contado, ¿no? Hasta a la visión de Pasolini, ¿no? Me acordaba de una cosa que... Es casi hacer un acto de fe, pero recuerdo una frase de Benjamin, que la digo sin comprenderla, solo por querer que sea cierta, ¿no? Que decía, contra los agoreros de la decadencia, ¿no? La supervivencia de la vida más alta en todas las cosas. O sea, completamente contra Pasolini, bueno, tal y como yo lo estoy imaginando, sin la especie de compartir. O sea, contra los agoreros de la decadencia. No sé, y ponía ejemplos muy, muy simples, ¿no? Por muy mala que nos parezca una versión del Fausto, la del Fausto de Goethe, una versión cinematográfica del Fausto de Goethe, siempre podemos pensar, por ejemplo, la diferencia que hay entre una buena versión cinematográfica y una mala. O sea, siempre habrá algo que resista, no sé. Y creo que deberíamos insistir más ahí, que no sé, esta especie de constatación de... del estado de las cosas, no sé. Por una parte esto, también como decía Melvin, ¿no? No se puede volver a los mares del sur, no podemos renegar, o sea, yo no quiero volver a Tampoco, ¿vale? sé, no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de paraíso perdido. Entonces, no sé, y a mí me gustaría también que tratáramos de hacer más fuertes en el hoy, en este horror, ¿no?, que es la ciudad de Madrid, sin necesidad de marcharnos a ninguna otra parte. No sé. Por una parte esto, y luego, de verdad, creo que lo más precioso que ha habido en la cultura obrera ha sido justamente lo que ha resistido a la condición de proletariado. De proletariado. Es que si no, lo único que hay, lo único que hace posible que la promesa de emancipación de las luciérnagas es la teoría marxista, no sé, marxiana. O sea, si de verdad vemos una promesa, entonces hay que ver el marxismo, hay que ver qué significa el poder proletariado, hay que ver qué significa los concejos, no sé, yo recuerdo en una noche de esas oscuras, ¿no? Que el último narrador de Madrid, ¿no?, alguien se presentó así en una asamblea y de verdad tenía el aspecto de ser el último narrador de la noche. El hablador. Se llamaba Manuel y ahí lo grabamos en vídeo. Es una lucierna, porque aparecía ahí de repente en medio de la asamblea de política a largo plazo. O sea, no sé cómo deciros esto, ¿no? O sea, hablar de... Pero apareció además de una manera muy particular, porque lo que hizo, él había redactado un texto sobre los conceptos. Yo no lo puedo leer, porque no sé la fotocopia, se lo enseñó a la relación al cielo, no había traído después. Ya, pero te acuerdas, Rafa, que él hablaba diciendo, bueno, esto que os voy a contar es justamente lo que está sucediendo eso. O sea, no estaba, os traigo de un pasado remoto, sí. Una... Lo que hacía Costello hoy con, claro, con lo que él sabía, claro, de los concejos, ¿no? Él decía, no, porque concejo, él decía concejo, ponía un guión en medio con concejo, y luego decía Iberia, y hacía alguna cosa, y si hablaba del pasado de los concejos, era para decir lo que dice Emilia, ¿no? Precisamente se cosía por lo que estaba. Como que apareció para recordarnos que esto, es que, no sé, también es un poco humildad, que hay una constante que se repite, este deseo de emancipación o este, no sé, esta sensibilidad un poco que se desborda en ciertos medios, son cosas que se repiten una y otra vez. Creo que esto me apareció en aquella asamblea para recordarnos sencillamente que bueno, quizá hay algo común aquí que siempre acaba por aparecer, ¿no? Y que lo que estábamos haciendo ya se había hecho, ¿no? Que era una suerte en realidad, ¿no? Que es las cosas que no dejen nunca de suceder. No sé. Pero yo creo que la idea del eterno retorno, digo, del paraíso perdido que está conectado con el eterno retorno, tiene sentido en la medida en la que precisamente nos permite interpretar el presente. Porque el paraíso perdido, que es ese lugar que está en otro tiempo y en otro espacio, al cual no podemos volver, como la infancia. Y entonces lo que importa de la idea del paraíso perdido es el anhelo. Es el recordar, es el reconstruir. Y no importa, que no, o sea, la idea es que más de que para eso no es algo vivido, porque si fuera algo vivido, claro, sería eso imposible. Para eso perdido. Ya, pero para eso, pero es una especie de contradicción. Para eso perdido algo que nunca se conoció ni se vivió, ni de qué estamos hablando exactamente, es una contrafaguría. No se puede interpretar el presente, digamos. Todos hemos sido niños o niñas alguna vez, ¿no? Y hoy nos construimos, por simplificar, como adultos, por ejemplo, no más que bueno, desde de alguna manera nos sirve como alteridad. El campo es ese lugar romántico, los indígenas, bueno, en fin, hay como muchos lugares donde depositamos la idea del paraíso perdido, ¿no? Eso nos permite, sin esos paraísos perdidos, creo yo, no podríamos ubicarnos en el presente, no saber quiénes son. ¿Quiénes somos? ¿En serio lo dices? Pero a mí me parece precioso que tengamos todos una relación con nuestros paraísos perdidos. Decía que no voy a hacer la palabra descasamiento, pero estaba por hecho que no se quería utilizar. Yo voy a preguntar, descasamiento. ¿No? como que veo cómo se aborda una cuestión de diferentes posiciones, intentando quizás ser muy cuidadoso, porque siempre quisiera hacer este punto de colonial. Pero yo la intervención de meter la colación, la diversidad de los poderes, a mí me parece, yo te lo agradezco como escucharme, estaba emancipada, escuchante emancipada, que la artista está tan activa como la intervención. Porque, bueno, yo creo que es algo que rodea varias sesiones de caja, y esta también, y que está, yo creo que está bien, que hay que acompañarse de ello, y por eso me refiero a esa idea de lo cosificada, ¿no? De cómo uno se acerca sobre, durante, desde, a veces dentro, a veces fuera, intenta no cosificar, y a veces es difícil relacionarse con algo que es una postura paradoja. Pero yo, que yo agradezco mucho tu intervención, me ha parecido precioso y me ha parecido absolutamente importante que la relación se suele. ¿Está el libro subido ya? La lucha de los planetarios. Bueno, está subido en internet en algunos sitios. Yo lo paso a la lista si queréis. Pero en el programa 2 no está aún. O sea, la fuente de Ansier que se refería a Miriam es la lucha de los planetarios. Y bueno, también la palabra vera. Es esa genealogía. Yo creo que Miriam mal lo cita, ¿no? El libro dice algo así como, bueno. Y frente a los grandes apagones, ¿no?, de la humanidad, de Agamben y de Pasolini, ¿no?, pues está la palabra obrera, por ejemplo. Creo que Lidia Bernal lo menciona, la palabra obrera de Ansier. No, como una especie de, no sé, como genealogía así, hecha al revés. No a la luz de la clase, ¿no?, que al fin y al cabo la clase sería una gran luz también, ¿no? A mí lo que me parece bonito del libro de Díaz Berman es que te dice, ah, vale, pues está en el momento en el que Pasolini solo ve luciérnagas, es el 41, ¿no? Es como 1941, la Segunda Guerra Mundial, y él ve luciérnagas por todos los lados, o sea, no solo no ve, o sea, no están desapareciendo, sino que las ve danzar, vibrar, por todo el mundo. Y en el 75, ¿no?, como 2 años después, o sea, como 2 años, 25 años después, no sé cuánto, ¿no?, 75, ya no las ve por ningún lado. Y en el fondo poner la luz sobre la clase y los trabajadores es lo que estaba haciendo era tratar de iluminar con una gran luz a la clase trabajadora, yo creo, y era justo lo contrario. O sea, ahí es donde, o sea, como alguien que ha descrito también a la clase trabajadora, ¿no?, Nakatomi o tal, ¿cómo puede dudar de que eso esté desapareciendo? No sé, de que eso, no sé muy bien. Y también las mismas confusiones, yo a veces no sé muy bien tampoco. Tenía como 10 páginas de notas de todos los textos. Y no logro entender ni siquiera lo que a mí me ha llevado a no sé. Pero bueno, lo de la infancia es verdad que está liquidada, pero sí que hay cosas de la infancia que no mueren. ¿Sabes? Como que son todavía hoy un alma. O sea, que la infancia no se acaba. En fin, no. Cuando me he acabado, ¿no? De tomarse, de manera infantil, de comer, no sé, de perderse, o de... No sé. Yo te he entendido que veías al Nini como una especie de potencia, como... Igual había algo... No, ha jugado con un refuerzo. Me parecía como interesante eso, pero no sé si lo he entendido bien. Has dicho así como... Mi huérfano. Has dicho, si la vida al final, cuando lanzabas como hipótesis así, preguntas, que había cosas en el libro que no decías. Bueno, si la vida es todo economía, ¿no?, decías, pues lo gratis, lo que no es economía, ¿no? Y al frente a lo funcional o no funcional, ¿no? Has dicho algo de esto. ¿Sí? Y había entendido. Yo me apunto aquí por verse como sin memoria, ¿no?, que esto entraría con Camille de Toledo, ¿no?, o hasta allá, siglo XX, hasta allá de fantasmas, pero no como, en fin, cagarse en el siglo XX, ¿no? Entonces no sé si ahí habías encontrado tú algo, porque eso sí que es como emanciparse de la clase directamente, ¿no?, como ver en el niño una especie de cosa ahí, que son los niños los que, en fin, los que hacen la rayo que está en el Manzanares, los que están, ¿no?, los poligoneros, se supone, ¿no?, los... Dalston, ¿no?, Londres, o sea... Hackney y tal, que no son trabajos que ellos mismos tampoco se sentirían así, o Francia. Entonces quería como preguntarte eso, ¿cómo había, si es que habías visto alguna potencia de niños? Y esto venía cuando lo decías, o yo no he leído del todo el libro de John, o sea, no sé muy bien qué es lo que dice la zona de los chavos, ¿no? Si los chavos, si hay, si esta especie de trabajadores que han olvidado su propia cosa, es que no sé, al final es como una que se ría, ¿no? Como que uno va a decir, ah, pues soy hombre, no, soy trabajador. Entonces, no sé si John se está en el libro, al final ve como posible, bueno, yo creo que en el libro de Jones lo que hay es una propuesta realista, factible, en el panorama político inglés, como que haya un partido como pudo ser el laborista en otra época, antes de Tony Blair. Pero más allá de eso, me gusta muchísimo lo que habéis dicho, o me interesa mucho con respecto a lo del trabajo. Estoy de acuerdo contigo en que trabajar es un horror, y cuando yo planteaba esto, pensaba esto, no pensaba en ningún momento en valorar el trabajo, ni tampoco en idealizar a la clase trabajadora, porque estoy de acuerdo contigo también en que hay cosas del mundo ese que es horroroso, y una de las cosas más honestas de Pasolini, por ejemplo, en las películas suyas, de las que hemos hablado, es que lo refleja así, en toda su crudeza. No lo idealiza, pero bueno, más, o sea, que no estoy de acuerdo contigo y no termino de saber explicarlo, pero en absoluto se trataba de valorar el trabajo. No, o sea, lo he dicho contra mí, lo he dicho en relación con el deseo de emanciparse de eso, o sea, lo he dicho siguiendo así. O sea, porque el trabajo, en fin, no sé, yo prefiero de verdad firmar la verdad, más, nunca más, que nada más, dinero, no sé. Y seguramente ellos también lo prefieran. La cosa es que no. No había contado la manera de dejar de ser dinero y convertirse en una cosa. No sé, pero lo que quería decir también es que los primeros años de este intento, ¿no?, tan brutal de proletarizar a la gente. A las personas. Hubo una resistencia enorme, enorme, que con los años les ayudaron mucho los sindicatos. Bueno, se fue, no sé, se fue moderando. El asumir la condición proletaria casi como una cosa trágica, ¿no? Esta, una cosa que leía en el libro que estaba leyendo de Jeff Stone, que jamás me acabé de leer. Sea americano o sea norteamericano, que decía padres que se reencarnan en sus hijos. Es una idea terrible, ¿no? Está hablando de varios hombres, hijos que se reencarnan en sus padres, no sé, es el mismo individuo que se repite generación tras generación. O sea, esta cosa de aquí no se puede salir, de aquí no se puede. No sé, que lo. Que está mucho en los textos, ¿no? Que siempre hay otro libro por ahí que es una maravilla. Elogimos ahora a hombres famosos de Jim Salley. ¿De qué? De Jim Salley, el escritor norteamericano. Le pasó una temporada por el cargo en los años de Roosevelt, en los años de New, cuando había dinero para. Bueno, cuando el gobierno norteamericano se interesó un poco por saber cómo vivían sus pobres. A Jim Salley le hacen un encargo y pasa una temporada con unos arrendatarios del algodón en el sur de los Estados Unidos. Y es terrible, es un libro terrible. Es un libro terrible. Un libro terrible, no sé qué es lo que es más desgarrador en el libro, ¿no? Si la descripción de esas formas de vida o el hecho de que James allí las encuentre bellas. Las encuentre bellas, aun a sabiendas de que aquellos que propician esa belleza no sean conscientes ni de la belleza misma ni de que la están propiciando. No sé. O sea, solo llegas allí y desde una posición de intelectual burgués y desde una cierta sensibilidad o educación de la sensibilidad es capaz de percibir una belleza que quienes la hacen existir no se sabe. Entre otras cosas porque no tiene tiempo. Porque, bueno, en fin, no hace. ¿No piensas también que es trágico que no haya más que una posición binaria de o lo trabajador? Plantearlo así. Que en la noche de las proletarias, por ejemplo, esa posición se rompe. Porque solo también, son los mismos. Dandy, por ejemplo, es alguien que. Solo son los mismos que los que escriben. Los que escriben acerca de lo que hacen, acerca de lo que piensan, acerca de lo que sienten, con lo que hacen, con lo que piensan, con lo que sienten. Son los que escriben. Y no sé. Pero a lo mejor. Hay una cosa del libro de Jones, porque aparte de que es probable que esté escrito por alguien que quiere reformar el Partido Laborista, como punto de partida de un nuevo laborismo, tal, tal. Entonces, bueno, eso es una toma de partido político y tal. Pero yo creo que él intenta hacer una descripción de la caricatura de los chavs. O sea, independientemente de si los chavs son proletarios, si vincular la dignidad al trabajo es burgués, pero como lo que vas percibiendo a lo largo de las páginas es cómo a esa gente se la ha descrito como escoria, con esos términos, ¿no? No solo chap, sino no, se pierde la hija Madeleine y la otra niña, ¿no? Tal. Como que ahí hay eso, una fealdad aflorando que, o sea, me ha recordado por lo que dices del algodón de ni percibo la belleza, ni, como has dicho, ni está ahí como en el aire. Ni percibo que la propicia. Ni que la propicia. Claro, o sea, digamos, hay una pantalla, que es la de esta, de sois mierda, ¿no? Sois racay. Hay una pantalla que separa, pero no porque esté tan claro quién está a un lado y a otro, pero que separa a unos de otros, ¿no? Y entonces el epílogo que hace al libro, que lo hace después de escribir el libro, cuando los disturbios de Londres, o sea, ya es el epílogo a la segunda edición. Digamos que él habla de cómo los disturbios le sobrevienen y todo el mundo le llama para hablar y tal y cual. Y habla de unos chavales que aparecen en las manifestaciones. Habla de los disturbios y después de las manis estas de la universidad, por las tasas de la universidad. Y que aparecen unos chavales que, en contra de lo que todo el mundo podría pensar, que escuchan, porque son esas chonis que escuchan a Camela, ¿no? Digamos, como esa pantalla de que, pero nadie los ve, están escuchando dubstep en las manifestaciones, ¿no? Como hay algo que nadie entiende precisamente porque los han caricaturizado así. O sea, quiero decir que creo que en ese caso el hablar en burgués, lo que hace, o sea, independientemente de la belleza y tal, y de qué clase pertenecen esos, es eliminar la posibilidad de que eso cuente. O sea, para quien quiera que cuenta, para ellos, para quien mira, para quien. No sé si esto. Así. Enfoca. O sea, me refiero a ni la bondad ni la maldad de eso, sino la existencia de cuerpos y. Y ahí, o sea, nos incluiría, ¿no? O sea, de cuerpos que dicen más de lo que. De cómo se les lee. Las demás categorías que se utilizan son muy desde fuera. O sea, chonis, nini, todo eso. ¿Quién se va a reconocer como esto? No se conoce nadie. O poligonero, nadie te va a decir, yo soy poligonero. Eso es algo muy, muy desde fuera. Bueno, yo no estoy tan segura de eso. Yo tampoco, mira la tía Sol. Hay un programa de televisión que hace que la gente, o sea, quiera ser Sony. Eso existe. O sea, se autoproclaman esta palabra. Claro. Que, pero existe. Pero ¿quién quiere ser Sony? ¿Alguien que no es Sony? No. Y el que lo es se siente orgulloso. Y el que lo es se siente orgulloso de serlo. O sea, yo eso lo he visto ahora con ese programa que yo lo he visto en mi vida. O sea, yo conozco gente. Conozco gente que está orgullosa de ser como es. Pero como es, no se define como soy. Es decir, se puede, una persona se puede sentir orgullosa de poder ir a polígonos, a ir de las discotecas, a entender una determinada música, a no sé cuánto. Pero no se dice a sí mismo, yo soy un polimanero. Yo no sé, porque mira, en ese programa sí que hay una palabra exacta en inglés que no recuerdo cuál es, pero que significa pues como kinky italoamericano, ¿vale? Esa es una palabra en inglés. y luego, por otro lado, en como, como el, ahora mismo no sé, porque yo no tengo mucho contacto con gente a la que podamos denominar como Choni, pero pues como, o sea, como todos los documentales que puedas ver como sobre la ruta de la calavista, gente como que lo dicen, ¿sabes? Como yo lo soy. Y tal, aparte de eso, como yo lo que recuerdo en mi propia experiencia, como gente que conocía como en mi pueblo, que es como un pueblo, pues el corredor de Lenares, así que te puedes imaginar la cantidad de chonis que hay. Pues como yo recuerdo que como toda la gente que yo conocía como por esa época, y que se decía otra palabra, no recuerdo cuáles, pero ellos decían, ellas decían siempre como que eran bacalas, y que eran otra palabra que ahora mismo ya no recuerdo cuál es. Pero es muy distinto, porque cambia. Es que el bacala, al decir que de choni, cani, ni... No, yo, o sea... Es distinto, bacala, una persona se puede definir como bacala. Es lo, tiene el mismo valor, o sea, yo creo que los, o sea, yo creo que los términos han cambiado un poco a lo, o sea, como en los últimos 10, 15 años, pero, o sea, yo diría como que probablemente si... Si yo ahora tuviese 13 años y conociera a gente de 13 años como en ese pueblo, no se iría a Macala porque esa etiqueta ya no existe mucho. Pero probablemente se irían, no sé cómo se digan, Cani o Choni o como sea. O sea, pero. O sea, quizás lo de no reconocerse en esa etiqueta, no sé, quizás es algo urbano. Quizás la gente de Madrid dice que no. No sé, en Madrid todo el mundo dice que no es lo que le llaman, ¿no? Yo cuando era pequeña recuerdo querer ser como las más macarras de mi clase, porque claro, molaban, porque ellas molaban, claro, molaban todo. La palabra es importante. O sea, sí, bueno, tú quieres ser como el malo de no sé cuánto, pero no usas otra palabra. Pero que tiene el malo choni. Pero no es que yo quiero ser Nini, pues no ni es ni estoy en el trabajo. Pero Nini significa eso, pero Choni no significa eso. Pero Choni es perfecto, ¿qué? Ah. No sé, o sea, ¿para ti dónde viene la palabra? Según yo viene como de Sonia, como... Sonia no sabe nada. O sea, según lo que yo entiendo en mi cabeza, viene de que, pues, la gente de... Pues la gente Choni, la gente Kinky o como la queramos llamar, pues si te llamas Sonia, te llaman Choni, porque... Pues te, así te llaman, yo qué sé, no, Sonia, pues le suena no muy fino, yo qué sé, tío. Pero pues según yo viene eso, así que no veo ninguna connotación extraña. No, sí, pero yo sí he visto gente de sentirse orgullosa de... O sea, yo que sé, para todos se dice Macor, por ejemplo, y es lo mismo que Macarra, que... Y yo sí he visto gente sentirse muy orgullosa de serlo, y muy bien, que guay, yo qué sé, o sea, yo qué sé, yo en ese... Pero no me quiero posicionar como que ahora piensa que está mal y antes pensaba que estaba bien, sencillamente yo sí creo que hay una conciencia de ser eso y que ahora mismo el tema de la televisión lo ha propiciado y bueno, y desde ahí se puede crear muchas cosas. O sea, yo no, o sea, no sé si, bueno, desde de ser chon, no puedo decir desde de ser chon. O sea, que no quería referirme exactamente a eso, sino que si el chonismo es lo que hay, pues es lo que hay, y vemos donde hay algo que pueda alumbrarnos también el mundo choni. Las imágenes del matiz son muy fuertes para las cámaras, porque se ven a los jóvenes ninis, supongo, o los ricos de por ahí. Bueno, no sé, que los que se supone descerebrados, completamente fuera de lugar, en fin. Arrastrándose como lemmings al suicidio o algo de eso, ¿no? O sea, que supieron organizarse y ellos hicieron cordones, ellos, ¿no? Ellos solo se ven las imágenes como se ven haciendo cordones, como para que no. O sea, que frente a la organización sale de polimillas, nunca había por ahí, ¿no? Pues esta peña como que sí que intentó hacer algo ahí. Claro, son unas imágenes que se ven. O sea, tú ves al empresario abriendo la valla para que entre toda la peña, se ve antes de ayer, ¿no? Y al mismo tiempo ves a estos sub, o no tan sub, pero había de todo, había miles de personas ahí, ¿no? Tratando de salvar a la peña, a sus colegas que estaban de fiesta, de pastillas, o lo que sea. O sea que ahí hay una lucha de clases también muy fuerte, ¿no? De empresario, ¿no? Ganando entradas, o lo que sea, ¿no? Propiciando la muerte también. Y estos, ¿no? Como... O es que es muy fuerte ver a los cordones de tipos, algunos en carne, ¿no? Como diciendo, no pases, ¿no? Queda ahí. O sea, es una crítica, ¿no? pero son jóvenes de todo, porque había muchos jóvenes de la Alameda de Osuna, o sea, muchísima gente más vieja que Choni. Yo no sé si era. Yo vivo Las Rozas, y este vídeo no sé qué, estamos aquí. Yo lo identifico más igual que no. Sí, pero claro, hay una tendencia, insisto, a. O sea, es un momento que disuelve, ¿no? Económicamente mejor posicionada hacia eso entre los adolescentes. Yo la veo en adolescentes cercanos a mí o en alumnas de profesores que conozco. O sea, creo que existe esa tendencia. No sé hacia dónde va ni qué significa, no lo trabajo un gasto, pero de verdad que. Yo no sé si esto es una realidad, pero yo creo que la cuestión es que hay veces que hay una elección un poco, entonces que sale que no se ha podido. Claro. Sí, claro, pero no sé hasta qué punto alguien que no puede trabajar, que no puede, o sea, que igual está un poco bien también, ¿no? De repente esto, hombre, es el bloom, ¿no? También puede ser, se puede convertir en un zombie enseguida, o lo que sea, pero al mismo tiempo, o sea, alguien que dispone como todo el rato para, sí, para jugar, ¿no? La persona, lo que sea, pero antes de eso, hay algún niño por ahí, igual está haciendo poesía. Pero claro, finalmente, esa pantalla lo que hace es desprestigiar las culturas, que las culturas ni siquiera posibles, sino existentes, o sea, como no poder pensarlas porque estás pensando, ¿no? Como decía, de hablar en burgués, como si hablas en burgués vas a llamar a esos así, que igual esto como descripción no va más que eso, pero que hay cosas que existen y no ves porque no hablan. Empezó, bueno, la cultura entonces era cultura burguesa, hablar en burgués, las palabras eran de los burgueses, era como robarles las palabras de los burgueses, así, a eso me refiero con hablar en burgués, no sé, como no es un trabajo de expropiación de a los burgueses que eran quienes entonces inventaban las palabras, los estudiantes, los estudios, en fin, la palabra escrita pasaba por la burguesía. No sé, entonces si se trataba de escribir, se trataba de escribir. Claro, pero claro, luego haciendo todas las investigaciones que se aseguran, pero es que. De las formas, Pasolini, el último artículo de Cartas Luteranas es una intervención suya en público en el Partido Radical Italiano, que no se explica qué es. Y hay una reformulación un paso más allá sobre la reflexión que había hecho antes y dice algo así como que lo lamentable no es tanto que desaparezca, que desaparezca esa cultura popular en la que ve cosas buenas sin idealizar, por ejemplo lo de la comunidad, silencio, o lo de la memoria, la ley del silencio está siempre, o sea, cuando deciden no delatarse. Pero vamos allá y dice, el problema es que antes había como una dialéctica de culturas y ahora al haber solo una cultura, por así decirlo, como que deja de haber cultura, si soy capaz de... Espera, es que no hay luz. En otro lado decía que como que había un promedio, ¿no? O sea, como que da contactos de... que somos tan nocturnos que creemos sin luz. Esto es una tortura, yo no sé. Claro. Ya no es la noche, sino... una transición a la luz. Aquí, creo que se dice. No, si veo, es que no soy capaz. Ah, gracias. Pero. No soy capaz. Estamos en un balcón. Aquí. Podemos encender la luz, es más bonito. Lo es, ¿no? Una película. Está aquí, mira. Dice, querido Panela, querido Spadaccia, queridos amigos radicales, pacientes como santos con todos y por tanto también conmigo, la alteridad no está solo en la conciencia de clase y en la lucha revolucionaria y marxista, la alteridad existe también por sí misma en la entropía. ¿Qué es esto? Aquí, aquí, ¿no? Transformar. Aquí. Sí, sí. Lo que hay y lo otro que hay en lo que hay son dos datos culturales. Entre esos dos datos se da una relación de prevaricación a menudo precisamente horrible. Transformar su relación en una relación dialéctica ha sido hasta hoy precisamente la función del marxismo, una relación dialéctica entre la cultura de la clase dominante y la cultura de la clase dominada. Esa relación dialéctica dejaría de ser posible donde la cultura de la clase dominada hubiera desaparecido, donde fuera eliminada, abrogada, ¿qué decís vosotros? Hay que luchar, por tanto, por la conservación de todas las formas alternas y subalternas de la cultura. Esto es lo que vosotros habéis hecho durante estos años, especialmente los últimos. Bueno, no sé si la explicación... ¿Era eso? Sí, sí, era eso. Ah, sigue, sigue por aquí, dice. Hay una alteridad, dice, pero hay que hacer una puntualización. Hay una alteridad que afecta a la mayoría, hay una alteridad que afecta a las minorías. El problema que afecta a la destrucción de la cultura de la clase dominada como eliminación de una alteridad dialéctica y por tanto amenazadora es un problema que afecta a la mayoría. No sé, a lo mejor simplemente lo apunta, pero no sé, no sé si es lo que estaba respondiendo, ¿no? Ah, bueno, yo estaba hablando de hablar en burgués, ¿no? Que, de que la, todas las palabras. De expropiar ese invento. Y por otra, de comprender también lo que podías suponer para un proletario, o lo que ha supuesto siempre para un proletario, una aspiración a la vida burguesa. ¿Qué se aspiraba a ser? Pues sí, sobre todo en el caso de los proletarios que escribían, no únicamente a la sed. Bueno, en fin, creo que hace años jamás hubiera dicho algo así, ¿no? Pero empiezo a comprender de otra manera estas cuestiones de la clase media, ¿no? Sin tantos fantasmas. No sé. Tenemos ahora unos amigos que están viviendo en Brasil, donde lo que parece que sucede es que no existe en absoluto la clase media, donde estás de un lado o del otro, y no sé. Parece bastante al infierno la cosa, ¿eh? Que no sé, igual habría que comprender que en realidad aspiraciones muy burguesas, como es tener un techo bajo tu cabeza o una cierta mínima seguridad, no son quizás así un disparate, no sé, que son cosas bastante comprensibles en realidad. Pues no es una aspiración muy burguesa, ¿no? Ah, no lo sé, es que tampoco sé muy bien de qué se habla, no sé, después siento un poco equivoco para mí. ¿En qué consiste la clase media? Pues seguramente mis padres sean clase media, ¿no? Y bueno, pues, pero... O sea, sí. Es vivir solo... Bueno, no sé, si esto es una... O sea, veo esta falsa democratización, ¿no? Que nos ha ayudado, sí que ha permitido ciertas cosas, y es que, bueno, que la gente... Que mucha gente viva mejor. Y ese vivir mejor nos puede parecer, a mí me parece a menudo que no merece la pena en absoluto, ¿no? Pero bueno, es importante para algunas personas. Ese es vivir mejor. No sé, tratar de comprender también, si se puede, ¿no? Las razones por las que la gente hace las cosas. Que no sé. Que no creo que tenga que ver únicamente con que si los haya convencido, si los haya alienado, aunque bueno, está claro que eso sucede, ¿no? Que si hay voluntad de que eso suceda, pero. Pero luego las cosas eso, son increíblemente paradójicas, complejas, concretas. No sé, creo que nunca acabamos de tocar un poco. Pero eso sí, creo que sí, se nos ocurren siempre ejemplos con los que podemos. Es que yo no lo he leído entero, pero puede que vosotras, que aquí lo hayáis leído vosotros. Un libro de Lupe Gómez, que habla de su aldea. Fisteus. Estaba, pero no fotocopiamos el libro entero porque era muy largo. Yo lo que leí, que es lo que estaba fotocopiado, había una reflexión muy parecida, pero con el tema de la aldea. Entonces ella lo que hace es como reivindicar a la aldea. Bueno, ella reivindica esa aldea, se va a vivir a la aldea y no miente acerca de su experiencia de hija de aldeanos que han tenido que vivir en una casa sin cuarto de baño. Y con goteras, decía, llovía dentro de la casa. Es un texto, a mí me parece muy bonito y se lo comenté a Luz y me dijo que lo leen en las escuelas en Galicia, no sé. Supongo que a lo mejor Luz podría hablarnos de eso, pero a lo mejor es posible reivindicar algo positivo en lo que no es aspirar a ser... O sea, es siempre una cosa que te gusta, es que tenemos que encontrar la manera de conciliar, ¿no? Yo recuerdo en Portugal, por ejemplo, una película, gente, bueno, es una historieta, ¿no? En un terreno privado, una familia estuvo durante 30 años viviendo, se les hizo una obsesión de uso del terreno, en una especie de chabor que ellos mismos se construyeron. 30 años después, el propietario del terreno decidió vender el terreno y, por lo tanto, bueno, echar a nuestra gente. Y no solo los echa, sino que les obliga a que viven ellos mismos su propia casa. Está como grabado, ¿no? Bueno, es un momento pues, muy doloroso, ¿no? De gente que estaba arrancando una por una toda, bueno, no sé, esta vida que coloquemos, que y tienen enfrente, que es una especie de paraíso perdido, un paisaje idílico, de verdad, no sé, bueno, idílico no, es que es un paisaje, o antes de paisaje, naturaleza. Y están construyendo una gran urbanización. Y esta gente, a pesar, con todo el dolor con el que han estado hablando a lo largo de la película, señalan aquello y dicen, ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Y ciertamente son casos que cuentan, pues eso, con una, seguramente, ¿no? Puedo imaginar con una buena fontanería y, bueno, quiero decir, que es terrible que la destrucción, por ejemplo, de poblados chavalistas acabe con vidas, de verdad, con vida. Pero que al mismo tiempo eran insostenibles por su precariedad misma. Sí, pero... O sea, no sé, que yo comprendo también a la gente que quiere ser. Hombre, yo ahí. No, yo... sé, a pesar de. Y, no sé, es que a mí me ha pasado, de verdad. No es, nada es más fácil que caminar por ciertos barrios periféricos o barrios de pobres y volverte loco de lo maravilloso que es. Pero empiezas a hablar con ellos y te dicen que bueno, quizá no sea tan maravilloso porque tienen problemas de verdad muy, muy serios que tienen que ver con la pobreza. Y yo sé, es que la pobreza es una cosa muy jodida, aunque sea hermosísima, de verdad. Y aunque yo, en tanto bueno, miembro de la clase media, la observe así como un bien allí, se me caían las lágrimas al ver ciertas arquitecturas y ciertas cosas que se inventan, que no sé. Pero ¿cómo conciliar? ¿Cómo superar esa contradicción? No sé. ¿Cómo puedes vivir bellamente? Que para mí la vida pobre tiene que ver con la vida bella. O sea, porque es la que tengo. Pero al mismo tiempo, vivir bien, estar bien. No sé. Supongo que como junto. La única manera, y es lo que decía, ¿no? Que en la literatura menor siempre hay una colectividad. O sea, para que esta aceptación, por ejemplo, de la cultura popular no les cuesta la vida. Quiero decir, no les cuesta la vida a esta gente. Es que, no sé. Sí, que no sé. O sea, es que estoy pensando ahora, de verdad, en ejemplos muy concretos, ¿no? Comunidades de heroinómanos, por ejemplo, en Lisboa, los años 90, los años 2000. O sea, ves una película, alguien hace una película con esta gente y es una de las cosas más bonitas que uno puede. Pero resulta que 5 años después están todos muertos. No sé. Y bueno. Ahí, leyendo a Pasolini, es verdad que tiene cosas, dice, hay algo que es peor que la pobreza. La pobreza no es lo peor. Que es muy violento, ¿no? Muy violento. Y cuando critica la limitación del consumo y todo eso, no, es algo peor que ser pobre. Y con respecto a lo de las chabolas y el documental este de Portugal, ¿verdad que es una película? Y es, que no tengo ahora mismo en la cabeza otra referencia. Creo que las chabolas, por ejemplo, del Extraradio, en las que puesto, todos hemos podido conocer y saber que no es nada idílico vivir en un vertedero con ratas y sin cuarto de baño. Representaría ese lugar entre medias en el que mueren los que han sido arrancados. No sé si esto es un juego de conceptos que me funciona a mí en la cabeza y luego es muy deshonesto y muy falso, pero en Mama Roma hay una imagen constante que es lo que se ve desde la ventana de la casa de Mama Roma y de su hijo. Lo que se ve es un descampado y al fondo se ve la ciudad, lo que tú has dicho, el futuro, pero que nunca llegan y mueren por el camino, que es terrible, ¿no? Pero claro, la chabola no es ese mundo, no representaría la cultura popular, sino precisamente una de las cosas que haría la civilización nuestra o capitalista con los pobres, ¿no? Sí. Matarlos, sí, los lleva primero a las chabolas. No. O sea, yo, a mí, claro, desde lo mismo, yo a mí lo tengo tras verdaderos espacios de excepción. Porque, al menos en algunas periferias, ¿no? Porque no se trata tanto de chabolas, o sea, como de tus pillas. Las barriadas que yo conocí, por ejemplo, la de Fría Lisboa, eran barriadas que se habían construido a finales de los años 70. Eran barriadas de Cabo Verdeano, eran albañiles y ellos hicieron casas. O sea, bueno, casas con todas sus dificultades, porque bueno, toda la cosa pública la brillaba por su ausencia, no había ni alumbrado público, ni alcantarillado público, ni. Pero bueno, eran casas. Y no las colocó nadie allí, o no, ellos simplemente, bueno, como pasó también en Madrid, aunque todo está desaparecido ya, ¿no? Pero había un terreno en la periferia, se construyó de manera ilegal y allí han estado 40 años. No sé. De eso. Y, me parece que ellos encontraron más o menos la manera. O sea, a mí había algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, la gente que vivía prácticamente sin nada. Sin nada, ¿no? Cuando los. O sea, yo creo que las injerencias del capitalismo. Sí, como parásitos del capitalismo. Un poco era una papada solo. No estaba fuera, evidentemente no estaba fuera, pero se parasitaba. Lo que ha sucedido ahora, pues, se ha acabado con eso, primero derribando todas estas barriadas y luego llevándolos a vivir a organizaciones donde tienen que pagar un alquiler. 300 euros, 300 euros. En principio parece que son cantidades bajas, pero para alguien que lleva, no sé, 20, 30 años vivido sin dinero, o si la. Pues, esto es violencia. O sea, el que no se le permite a uno ni ser pobre siquiera. No sé. En Badajoz, que es una ciudad capital de provincia, hay un caso que yo no lo he visto en otros sitios, es que empecé a ver típico 2, 3 barrios marginales, hay 9, 10. Muchos barrios marginales, muy marginales, estos donde no hay calzadas y todo este rollo. Como se construye ilegalmente y ellos mismos han construido sus casas en zonas que no eran edificables y los acaban de crecimiento y tal, yo estaba en el colegio, ese sería el 90 y pico, 98, no recuerdo qué año fue, hubo una riada, se desbordó el afluente del Guadiana que pasa por allí. Y que es un río que generalmente va con un medillo de agua y bueno, pues llovió, como ha llovido estos días atrás, y se desbordó el río. ¿Qué pasa? Que se llevó, arrasó eso, o sea, uno de esos barrios que estaba en la ribera del Rivilla, que es ese afluente, se le llevó por delante, entero, que para una ciudad del tamaño de abajo, pues murieron 35 personas, fue una desgracia. Yo recuerdo ese día en el colegio, que la mayoría de mis compañeros no vinieron a clase, porque tenían que cruzar unos puentes que se había llevado el río por delante. Bueno, pues aparte de reconstruirlo, de estar allí ayudando a la gente y tal, el gremio de los arquitectos dijo, bueno, pues vamos a construir unas casas gratis. ¿Qué pasa? Que las casas, pues lógicamente, si se construían por la vía legal, tenían que construirse en zonas edificables y en zonas tal y separadas, porque eran los huecos que había. La gente de esas familias, de esas casas, no quiso irse a esas, o sea, esos pisos siguen vacíos a día de hoy, porque ellos querían seguir viviendo juntos y donde vivían, en su comunidad y comprensible. O sea, claro que quieren tener cosas, pero tampoco quieren perder lo que ellos vivían, no quieren perder la manera en la que vivían. Preparando esto, busqué durante la Semana Santa en internet información sobre la época del desarrollismo, los 60, las primeras barrios de Casas Bajas, Chabolas, las afueras de Madrid. Había puesto lo de Martín Gaite, que lo cuenta muy bien, habla de los primeros asentamientos en Vallecas, bueno, alrededor de Madrid, y encontré dos documentales, uno sobre Orcasitas, otros, no recuerdo exactamente, y uno de los testimonios de la gente iba en ese sentido, es decir, aun cuando no se tuviese nada, ni trabajo, el vivir en comunidad les permitía arreglarse, les permitía ayudarse los unos a los otros. La otra forma de vida en la que estás completamente desarraigado, desgajado o solo, ¿no? Sin ninguna red, que sería la opción, no sé, es más próspera, ¿no? La de pasar a aceptar esas condiciones de mejora. Tampoco la rechazaban también por eso, porque supondría ya la soledad más absoluta, es decir, no tienes a quien pedir ayuda ni un grupo donde. Sí. La semana que viene es el libro de Valestrina, que ya está subido.